Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmis. Ay, ya no soy un ratatos porque sentí feo. ¿Por qué, Carmen? Es que terminé de leer Ragnarok de Walter Simonson, primer volumen que publicó Panini hace poquito. Sí. Ah, y spoiler, 5 segundos. Y bien, agarren unos 5 segundos al audio, a ver. Ok, ya con eso. Se truena una rata, Tosk. Sí. Mala onda. Ya no me gusta. Así que otra vez la mutarata del yermo. Y otra vez soy enemigo. Era re bonito. No, repachoner. Y era contestón. Ah, sí. Era un igualado. ¿Y en la mitología sí es? Ah, sí, era un igualado. Sí. Ah, okay. Sí. Bastante. Ni modo. Un segundo de silencio por rata, Tosk. Ya. Listo. Ok. Pues bueno, bienvenidos al Café Comiquero. Les recordamos que nos pueden encontrar cada semana a través de iTunes y a través de iVoox. Y pueden encontrarnos también en Facebook, Twitter e Instagram, siempre como El Café Comiquero. Ahí nos pueden encontrar en redes sociales y en nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Y pues bueno, carnal, tenemos nueva semana, tenemos nuevas notas, tenemos nuevas cosillas que comentar. Nuevo tema central, carnal. Lo que no tenemos son ganas. O sea... No, sí es cierto. Oye, bueno, antes de... Al empezar, esto es como un Justice League Reprise. Ok. Porque... Aclaro, la versión extendida. Es como la versión extendida, si tienen que leer el nuevo, claro. Bueno, hay un par de agradecimientos en Twitter. Porque fue Carlos Guzmán y Elías Gorostiola quienes por ahí me dieron un par de... puntos flacos extra de la película, ¿no? Que no vimos. O sea, unos más o menos lo vimos, pero ni nos acordamos... Y uno lo vimos, lo teníamos enfrente y... mala onda, no lo pasamos por alto. No lo registramos. Ya llegó el primero. De la Mother Box, de la Tierra. Ajá. ¿Te acuerdas que en algún momento dijimos de dónde salió, no? ¿Quién la tenía, etcétera? Uh-huh. Pues es la famosa escena de Wonder Woman que no se hizo. Eta Candy. ¿Cuál famosa escena de Wonder Woman que no se hizo? Que no se incluyó en la película. Que era Eta ¿No Candy. ¿Se incluyó en la película? No, era Eta Candy encontrando, o sea, agarrando a. Y tú me la platicaste, menso. Eta Candy le ¿Eso dice. ¿Eso buscaban? Eso era lo que buscaban. Agarró a todos los que no eran Diana ni Steve Trevor y me traen este cubito. Era la Mother Box. Eso no salió en Wonder Woman, no salió en Justice League. Nos lo platican en Justice League. Lo cual es bastante malo porque es un punto súper central de la película. Es básicamente todo el meollo del asunto de por qué estamos en este embrollo. Y nos lo platican. Nunca nos lo mostraron. Así de, imagínenselo, chavos. Oh, my God. Y ya entiendo por qué no lo pusieron. No se oye muy sospechosamente parecido a Avengers. Pero es que, mira, ahí... O sea, es que ellos lo hicieron... Ay, perdón, pero Marvel lo hizo mejor. Le dio más tiempo. Hizo toda una película alrededor de eso con otro mono en otra guerra mundial. Buen punto. Y entonces, ok, perfecto, ya aquí está el otro cubito de azúcar superpoderoso. Oh, my God. Y sí, sí se parece mucho a Avengers. Y a verlo, pues esto sí hubiera hecho como que todo el mundo le hubiera dicho, ah, plagio, cochino. Más o menos. Más o menos sí. O sea, pero el no verlo puesto te da un punto malísimo para tu película. Con razón, porque dijimos, si Victor Stone que se fue a extranjia. Digo, Silas Stone se fue a extranjia. Desenterrar la cajita. ¿Because reasons? ¿O cómo? ¿Cómo le llegó? Se supone que desde la Primera Guerra Mundial era lo que buscaba. Ok. Pero sí. Otro universo fue unos años después y fue otra cajita, ¿no? Oh my god. No, pues ahí sí es un punto muy flaco. Sí, ¿verdad la que verdad, sí. Sí, ahí de veras, Carlos Guzmán, gracias. Eso no lo... Él nos dijo, oye, pero es que fue. Sí dijeron de dónde vino la Motherbox, es esto. Y ahí dije, oye, pues qué mal, que nada más nos lo platicaron o que nos lo mostraron. Sí, porque nada más lo puedes ver entonces en una escena extendida de un Blu-ray que tenías que haber comprado. Sí, que no viste en otra película. Mal. Que la gente, o sea, perdón, pero si la gente no vio la película en Blu-ray, que nada más vio la versión en cine. Pues ellos, ahora sí que ellos están en. Pues también. Pues sí, o sea, están cumplieron, ¿no? Vi esta. Se supone que esto es lo que le sigue. Mira nomás. Ok, buen punto. Puntito mal. ¿Y el otro? El otro. ¿Quién nos da todo el curso introductorio de la identidad de Aquaman? ¿Quién nos da el curso introductorio de la identidad de Aquaman? Sí. ¿Bruce? No. Cuando llega Atlantis, entre comillas. Ah, Mera. ¿Cómo sabes que se llama Mera? Nunca le dijeron por su nombre. No. Nunca le pusieron nombre en la película. Huh. Es verdad. Nosotros sabemos. Porque y en los créditos dice Mera. Pero ¿cómo sabes que Amber Heard es de... Mera? O sea, nunca le dicen por su... A un personaje que se supone te da el exposition, ¿no? De por qué este cuate es importante. Nunca le dices por su nombre. Damn, ¡qué poca! ¡Qué, honestamente! ¡Qué mal! Está muy mal. Bueno, y para el caso del equipo jamás se llamó Justice League. No, pero ese... Es como los Avengers, después se los ponen. Después gritan Avengers Assemble, algo así. Bueno, Tony Stark sí les dijo We are the Avengers, cuando está platicando con Loki. Pero hasta ahorita nada, no ha habido Avengers Assemble, yo sé que te choca. Ah, sí. Ya está después, tú tranquilo. Damn. Pero sí lo... Ahora que lo estoy pensando, a ver, a Victor le dijeron Victor, sí. ¿A Flash le dijeron Flash? No. Barry. ¿O sí le dijeron Flash? No me acuerdo. Ya no me acuerdo. Oye, pero a Mera sí es cierto. No le dijeron por su nombre. La chica pez, ¿no? O sea, You Fish Girl, ¿no? Sí, así nomás. Aquanet, que diga Aquawoman, ¿no? ¿Qué mala onda. Qué mal rollo. Y es un personajazo que va a salir en la película. Sería importante, ¿no? Que se supone que en esta fue importante. No, ni nos dignamos en ponerle nombre. Es la chava pelirroja ahí que sale nadando. Otra vez, recurrimos al lore del público conocedor para que disfrutes la película. Luego yo sabía quién era, pero pues si no me dicen en la película, no me dicen ni el nombre. Es correcto. Qué mala onda. Mal como película, falla como película. Sí. No decimos que por que sea Zack Snyder, no sé qué es, no. Es falla como película en ese sentido. Y no le quita lo divertida, pero si falla. Dime los nombres de tus personajes, ¿no? Sasquatch. Buen punto. Detalles curiosos también de Justice League, digo, aprovechando ya el viaje, que el villano cornudo de CGI, que es Steppenwolf, gris como él solo, es el consenso que he estado leyendo, que Steppenwolf fue olvidable, o sea... Como cualquier otro villano de Marvel. Exacto. Salvo Loki. Y eso que era un villano cornudo también. ¡Ah! Aficionado con una cajita. ¡Ah! Mira, pero bueno. Ok. Steppenwolf pues era un personaje CGI, pero el motion capture y la voz es no, de... No, era CGI. ¿De veras? ¿Hay alguien tan grandote? El motion capture y la voz es del actor que hace de Mans Rider en Game of Thrones. ¿Cómo se llama el actor? Ni idea, pero es Mans Rider. Es él. Sí. Con razón no sonaba conocido en la voz. Y no tan... O sea, Mans Rider sí, en Game of Thrones sí es amenazante, o sea, sí tiene presencia. Pero no por ser... No por presencia física, ah, no, sino porque es el desgraciado que junta a todos los Wildlings. Ajá, exactamente. Y acá, pues, es el desgraciado que juntó a los Parademons, ¿o qué? Pues no, más bien los puso como a incubarse. I don't know. Y otro detalle curioso, ¿te acuerdas de Silas Stone? ¿Eh? El actor, ¿sabes quién es? El que interpreta Miles Tyson, no me acuerdo... Al científico que creó Skynet. ¿A poco? Sí. ¡Ah! Es él. Es bueno ver que sigue activo el señor. Y qué bueno. Curioso, ¿no? Otra vez es el científico que tiene ahí a un tecnología. Sí, ahora Skynet es hijito. Ajá. Qué buena onda. Buen detalle, ¿no? Y salió Jimmy Olsen, el actor del Jimmy Olsen original de las películas de Christopher Reeve. Ah, ok. Que salió, es el guardia que atiende a este Barry Allen cuando va a dar el permiso para que vea a su papá. Es ese actor. Qué buena onda. Buena onda, ¿no? Bonito detalle. Pero pues sí, pero ya vieron, hay versión extendida de Justice League hasta en el café comiquero. Pues esto es un punto, el de Mera, gracias Elías Gorostiola, porque él me dijo, oye, no cajaron por su nombre. ¡Oh, my God! Me quedé de qué mala onda. Sí. En fin. Qué cosas, ¿verdad? Y le iremos encontrando más, seguro. Ah, ¿no? Sí, o sea... Con el tiempo irán saliendo más cosas. Como lo conociste de Kal-El. Ah, sí, ¿alguna vez Diana supo que le decían Kal-El? ¿O Bruce le dijo en una reunión secreta que... ¿Bruce sabe que se llama Kal-El? Según yo, debe de, ¿no? ¿Por qué? No. Because he's Batman. Sí, exacto. O sea, nada más por eso. Lo digo. ¿Cómo sabría? A ver, especulando salvajemente. Supongamos que Diana le... Bruce le dijo a Diana, hey, este se llama Kal-El. Bien, no sabría por qué. O sea, ¿por qué me das ese random information? No, pues debe hacerte la plática. Es trivia. O sea. Quería hacer la plática. Ah, bueno, okay. Está bien. ¿Cómo supo Bruce Wayne que se llamaba Kal-El? ¿No lo investigó o algo así? ¿No le no había archivos de Luthor? ¿O se lo dio a Luthor? ¿Y Luthor cómo lo supo? No sé. ¿Por qué Luthor le hizo 4 trailers y logotipos al resto de la Justice League? O sea, por la misma razón. Bad writing. Un guión muy malo. Changos. Varias cosas ahí que dices. Okay. Las tienes que dar por sentado. Tienes que asumir que así se hizo. Tienes que asumir que en algún momento se hizo, lo cual es, hace una mala película. Lo que muchos coinciden es que sí verían una película de Superman con este Superman, apareció al final de Justice League, la verdad. Definitivamente sí. Del único que no vería una... ¿Película en solitario? En solitario hasta ahorita es Cyborg. Y no porque es negro, ¿no? Sino porque no le dieron mucha personalidad, que digamos. Sí, no. Es nada más estaba todo enojado y de repente al final, ¡buya! Ok, bien, pero... Oye, sí es cierto, todo el tiempo se la pasó enojado y al final haciendo bromas con Superman. Bueno, es que salvó al mundo y estaba Superman. Bueno, sí. Espero. Por ejemplo, de él, pónganmelo con Subs. Por ejemplo. Hizo buen bonding ahí, o sea, eso está padre. Pues ya, puesto, es una película de los Teen Titans, o sea, con ese Cyborg, a lo mejor juntando otro equipo, no sé. Ya dijo, ya tengo experiencia con este, vamos a otro equipo. Le pide ayuda a Flash porque se llevan repadres, eso me gustó. Eso estaría muy bien, por ejemplo, sí. Ese Flash en los Teen Titans, que pues, está chavito, o sea, no es, chavo, ya sé que no es Wally West, pero... No, pero es el más, creo que después de Victor es el más joven. Sí, yo creo que se van... No, definitivamente es después de Victor es el más joven. Porque pues, Diana ni por error tiene miles de años. Aqua Momoa, pues también ya está Betarro. Bats, pues igual. Bats supone que tiene, o sea, probablemente lo que tiene Víctor de edad lo tiene él de ser Batman. Probablemente. Así. Y Superman tiene como sus 30, 30 ¿no? y tantos. 33, porque pues ya resucitó al tercer día. Ah, ¿no? Claro, sí, 33, claro. Sí, sí, sí. Space Jesus, ¿no? Sí, por supuesto. Pero Víctor, según estaba en la carrera. Sí, sus 20. En la universidad, 20. Por ahí 22. De la misma edad que debe ser que de Barry, así que pues, se deberían llevar a capa. Sí, no. Y muchos insisten también, Barry Allen, de lo mejor de la película. Sí. Otros lo odiaron, porque no les gusta reír. Se supone. O sea, si es la risa, ¿no? Guácale. Pero a mí se me hace que era indispensable un personaje así. Sí, o sea, darle un poquito de... Y ser los ojos del público, ¿no? Entonces... Porque evidentemente no nos lo iban a entregar, mendigo Snyder, ya sabemos cómo es, se guarda la información para él. Sí. Y bueno, en otras noticias también de la Justice League están diciendo que... Quieren la versión uncut de Snyder y no sé qué tanto. ¿Quién sabe si se dé? Yo digo que sucederá como con el corte de Richard Donner de Superman 2. Que lo acabó Richard Lester, acabó la película. Él no terminó la original. Años después salió la versión de Richard Donner, que la vi. Y no funciona mucho. O sea, más o menos. El problema es que se tuvieron que... añadir cosas de la versión de Richard Lester para que esta jalara en términos de narrativa y se siente un pegoste impresionante. Yo creo que hoy con este, la información como fluye, es muy probable que sí se lanzara esa versión de Snyder, el Snyder Cut, ¿no? Mucho antes de, o sea, sin tanto tiempo de diferencia como pasó con Superman 2, pero no sé si sea bueno o malo ver, o sea, esa versión. Es un buen extra, pero es un extra. Sí, yo me quedo ahorita con esa versión, sin broncas. Es como este los Director Cut de Alien. Bueno, Alien, Aliens y Alien 3. O Blade Runner. Blade Runner no sé, nunca lo he visto. O creo que sí. Solo he visto una vez Blade Runner y a lo mejor era esa. Pero por ejemplo, los que sí, como había visto las versiones originales, pues vi las versiones este, pues más completitas de la trilogía original de Alien. Pues están bien, pero son un extra. Por ejemplo, Alien 3, spoiler, si no quieren, este, si quieren ver la versión director después, adelántenle unos 30 segundos. En la versión del director, ¿te acuerdas cómo, cuál era el origen del, del alien, del xenomorfo? El perro. El perro, aquí no, en la versión del director se, hizo, se incubó en un cadáver de toro. ¿De toro? De toro. Ok. O sea, en realidad no era un alien perro, era un alien toro. No. Aunque físicamente, o sea, se veía más como perro. Sí. Todo el tiempo de la... No, y de hecho hay una parte importante de la trama que es de que buscan al perro, bla, bla, bla. Todo eso lo cortan para introducir las partes del toro. Pero fíjate, por ejemplo, que sea un cadáver de un toro no tiene mucho sentido, ¿no? Se supone que tiene que estar incubado en algo vivo. O sea, me bueno, suena, sí, ¿no? O sea, sí está vivo el toro. Ah. Pero ya después salió del... O sea, pero te das cuenta, o sea, que ¿es mejor o es peor? No es ni uno ni el otro, solo, solo es diferente. Es lo que se me hace, lo que se me haría con el, digamos, Snyder Cut de Justice League. No creo que sea ni mejor ni peor, solamente sería distinto. Y si sale esta versión, pues es otra vez más lana. Ah, ¿no? Pues es, o sea, más lana para el estudio, lo cual es lo que quieren al final del día. Que lana es la que dicen que no les ha ido muy bien. Pues en Estados Unidos, porque ya hubo screenings en China y ya Este fin de semana que estamos grabando, lo que decían es que la que está arrasando en taquilla es Coco. Pues es Pixar. Está difícil competirle a Pixar. Con el que sea, o sea. Y más en fin de semana de Thanksgiving, de Black Friday, de que los niños están de vacaciones, con una película para niños. Sí, es muy complicado. ¿A dónde van a ir los papás, no? La única, siento que los únicos que sí le podrían dar así muy buena batalla a Pixar es Star Wars, pero es de la misma compañía, así que jamás van a estrenarse en el mismo fin de semana. Ah, sí, sería dispararse en el pie, ¿no? Pero mala onda. O una película de Marvel. Jamás lo van a hacer. Sí, no. Es como si Warner estrenara una de Harry Potter y una de DC Comics en la misma semana. No, estás loco. Pues no. ¿Hasta crees? No va a pasar, ¿no? Nunca. Que por cierto, creo que había esa posibilidad con la de Los Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, la segunda parte, que se empalmara con Aquaman, pero luego dijeron, no, siempre no. Entonces, claro que no. O sea, no iba a suceder. O sea. Obvio. Obvio que no. Wonder Woman 2 movió su fecha de estreno también. ¿Tampoco? Porque era, la tenían para diciembre de 2019. Y es bonito. Noviembre de 2019. Uh-huh. Es que en diciembre de 2019, ¿qué crees que hay? Star Wars. ¿No? Entonces, sí, nada, la goma. Sí, no. O sea, será Wonder Woman y lo que tú quieras, pero es Star Wars. Es Star Wars. Qué bueno. Va a depender, ¿eh? Va a depender de este año. Honestamente, va a depender de este año. ¿Qué tanto interés me dé siquiera de ver este...? A ver, yo tengo miedo con esta, a ver qué. Que la otra de Star Wars otra vez la va a dirigir este J.J. Abrams. Sí, después de que el primer director lo corrieron. Los primeros dos. ¿Dos? Sí. No manches. Y dieron la explicación y digo, ah, claro. Diferencias creativas. No, se las daban de estrellitas. Es, Hollywood tiene mucho eso, o sea, desgraciadamente la figura del niño genio, es, o sea, del director que es todo genial y demás, está tan permeada en la cultura hollywoodense que le permites muchas cosas a ese tipo de directores. Como al taradito de Josh Trank, ¿no? Exactamente. Y simplemente como la cabeza de producción de Star Wars Disney, no me acuerdo cómo se llama, la señora dijo, no, a la goma, o sea, yo he trabajado con otros directores que son mucho más talentosos y no me dan lata, pues ustedes dos a la fregada, ¿no? Y, sí. Sí. Y se quedaron de, ¿cómo crees? Pues sí. Y entonces, a ver, ¿a quién más llamas? Abrams, ¿quieres dirigir atrás? Sí, ok, ahí está, listo. Así, como si faltara gente que como dijeras, si faltara gente. Que, ¿a poco no le dices hasta Spielberg? ¿Spielberg, quieres dirigir Star Wars? ¡Va! Sí. Exacto, o sea, que alguien les iba a decir, no quiero dirigir algo de Star Wars. Come on. A lo mejor por algo de dignidad creativa de, oye, no me siento tan listo para dirigir algo de Star Wars, dices... Ok, bien. Sí, pero digo, pesos pesados. O sea. Pero pidiéndole un peso pesado, oye, ¿quieres dirigir Star Wars? Ah, pues sí, claro. No falta, bueno, no falta gente. Y también no faltaría el, como dices tú, que a lo mejor no tienen los tamaños creativos, pero diga, sí, sí me aviento. ¿Por qué no? Si me hubieran dicho a mí, hasta yo lo hacía. No iba a salir. Me va a salir. Pero colaboraba un par de quincenas. Ándale, ya después. Ya, lida. Y córrele. Pasamos a la historia, como el director que iba a dirigir Star Wars. Sí, claro, y yo podría ir a la mole y a Conques y cosas así. Firmamos autógrafos. Firmamos autógrafos. En la versión que sí salió, ¿no? De la que por ni triste error sería mía. Vivo de eso. Claro. Si yo digo, hubiera querido tener un papel así de, no sé, de Wookiee famélico en Star Wars número 35, ¿no? Así... Ahí en el fondo, ya. Ni digas de Star Wars 35, porque ya la posibilidad de algo así es muy fácil. Yep. Por cierto, este es un punto que quiero darle a todos nuestros escuchas, ¿no? La mejor audiencia de los podcasters comiqueros de México. Si algún día van a fallar, chamacos, fallen en grande, porque fuera de broma luego de eso pueden vivir. Miren que yo sé de eso. Honestamente, fallen, pero bien. Apúntenle a lo grandote, y si van a fallar por espectacularmente, Porque eso de fallar mediocre, no. No. Sí, no. Simplemente la regaste y ya. Pues a todo mundo. Regarla mediocremente a todo mundo le pasa. Regarla espectacularmente. No cualquiera, ¿no? Es de leyendas. Sí, claro. Es como el especial de navideño de Star Wars. Es una regada monumental, pero está en la historia. Pero que alguien me dijera, oye, ¿no quieres conocer a su director o escritor? Pero claro que lo quiero. ¿Puedo hacerle una entrevista? ¡Claro que quiero! Claro que sí. Yo quiero entrevistar a la que salió cantando un musical en Star Wars. A ver. ¡Claro! ¿A ver? Sí, por supuesto. ¿Y a poco no? Toda la ñoñósfera de Star Wars aquí ahí en México. Estaría. Ah, por supuesto que querían ir a verlo, ¿no? Y no porque sea bueno o porque sea malo, simplemente porque es uno de esos elementos completamente fuera de Star Wars que tanto llama la atención, independientemente de que seas fan o no. Claro. Todos ese tipo de anécdotas y de situaciones que son de repente un poquito añejas, ajenas. Añejas. También añejas, también porque ya tiene rato. Que son ajenas a la producción en sí. Suelen ser fascinantes. A mí ese tipo de historias, de esos detallitos de producción, híjole. Soy un adicto. Como Jurassic Park cuando les cayó el huracán. Por ejemplo. En la isla de Kauai, ¿no? De Kauai, sí. O sea, tuviera que sobrevivir un huracán. Y es por eso que no se hizo la famosa escena del Triceratops, que estaban Lex y Tim con un Triceratops bebé. ¿Por el huracán? O sea, ya estaba hecho el animatronic. ¿Se hizo el animatronic? Se hizo el animatronic y se hizo el set. En Kauai. Y ahí ya... No era el animatronic, pero era ya el modelito a tamaño real. Ah, ya. Para hacer el robot. Y la escena que... Pero esa... Incluso esa la habían... Yo creo que el huracán se llevó... ¡Ay, se va el modelo! ¿No? Pero incluso... Esa fue... O sea, estaban en veremos si la ponemos... Cuando les cayó el huracán y no se hizo. Pero la que de plano... Sí se había hecho y ya no se incluyó... Porque ya estaba todo listo para filmarse... No sé si se alcanzó a filmar o no, pero... Pero que... Definitivamente sí se iba a poner... Pero por el huracán no se hizo... Es la muerte de Arnold... Ay, ¿a poco? De que si llega al cobertizo y de que llega el raptor y se lo come, eso sí se iba a ver, pero por el huracán ya no se hizo. Ya me dejaron la manita de Samuel L. Jackson. Sí, ya después nos dijeron, pues se lo comieron, ¿no? Pero sí se iba a ver la muerte de John Arnold. Que en retrospectiva no está tan mal, ¿eh? O sea, el hecho de que vieras que después nada más se murió y está a la mano, le añade un buen elemento de cine de terror, ¿no? Sí, exacto. Pero, dude, o sea, sí hubo un elemento ahí, completamente fuera de la producción que te cambió la película. Ese tipo de cositas, perdón, soy un adicto para saber para ese tipo de detalles, ¿eh? Oye, la escena del T-Rex y el río nunca se... ¿No había ni planes? No había ni planes. No tenían cómo filmarla. Hoy sí se hubiera podido hacer. Sí, claro, puro CGI. El problema era el animatronic. Que el dinosaurio, que sí existía el animatronic, sí estaba ahí. Y es que no reaccionaba muy bien al agua. Obvio. Cuando estaban filmando, ahí les va una anécdota de Jurassic Park. Cuando estaban filmando el ataque del tiranosaurio en la carretera, la primer gran escena de Jurassic Park, es una escena con lluvia. Obviamente, mucho de eso es lluvia artificial. Claro, claro. Tenía que ser lluvia. Sprinkles, ¿no? La bronca es que esa lluvia, no, cuando estaban armando la animatrónica, a pesar de que era una maravilla de la ingeniería y de la robótica en ese entonces, pues obviamente, al estarlo haciendo, no estabas considerando que de repente se te iba a mojar el animal. Entonces, ¿qué pasaba cuando estaban filmando? Entre tomas y tomas tenían que limpiar al T-Rex, secarlo, etcétera. Y de repente estaban los equipos de apoyo literalmente acá con toallas secando el tiranosaurio y se les movía. como que les daba espasmos, o movía una patita o la cabecita. Por el agua. El agua les estaba haciendo cosas ahí raras al electrónica. El susto. ¡Achín! O sea, estaba, o sea, yo creo que compraron pañales extra. Así de, la rebelión de las máquinas, ¿no? Sí, en serio. O sea, es una de las preguntas más curiosas de Jurassic Park. Entre esa y la de los ejércitos de los anillos que decidieron no pelear. Esa es buenísima. Esa es buenísima. Cuéntales eso, que es buenísima. Cuando se hizo El Señor de los Anillos, mucho de los. Cuando los ejércitos se encontraban, pues son CGI, por supuesto. Claro, no vas a contratar miles de extras, ¿no? Yo hubiera querido ser uno de ellos. Y yo no cobraba, yo les pagaba por ser extra. Pero bueno. Y de ahí va a vivir toda mi vida. Claro, y en la mólica y a la conque y sí. Cosas así. No es. Yo fui orco genérico, vivo en Mordor, entonces pues imagínate, soy orco. Y no es por echarle tierra a los invitados que traen, no, para nada, pero. Ay, pero caman, todo el mundo lo sabe, o sea. Sí. Si traen al. ¿Cómo le llamamos? Al tercer trooper a la derecha, que ni siquiera es el trooper Macana, ¿no? Bueno, el trooper Macana, yo feliz, yo sí iba, ¿eh? Así, hazle, traitor, ya, o sea, con eso. No, yo, pero claro, le pedí el autógrafo. Sí. Claro, bueno, sí. El tercer trooper a la derecha, ¿no? En fin. El chiste es que estaban armando la escena de batalla. Y tenían que. Lo impresionante es que tenían que darle una. Animar cada uno de los monitos. Y agarrar todo un motor de inteligencia artificial. A la Age of Empires, ¿no? Para que llegaran y se dieran en la torre. Ahora. Pero todo iba muy bien al principio. Cuando la primera vez que corren la escena, al principio todo iba muy bien. Ah, perfecto, la inteligencia artificial está funcionando. Los dos ejércitos se van a encontrar. Llega el choque, por fin de los dos frentes. Y se dan cuenta, los programadores vieron algo que no habían pensado. Los que estaban hasta atrás, los que no alcanzaban a llegarse a dar en la torre, ¡se iban exactamente para el otro lado! Sí. Y lo que se dijeron es de, ¡oh my God, son cobardes! O sea... ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? No les dimos la instrucción de lléguenle, o sea, que tengan miedo. Es que se veía bien chistoso porque literal era con las patitas y... A la goma, o sea, ven que no podían. Ah, no, vámonos. Ay, son muchos. Ya mejor no. Sí. Se veía muy... ¿Pero qué era lo que pasaba? El programa estaba diseñado para que el elemento digamos que el orco genérico tenía que irse a dar en la torre contra el elemento contrario más próximo que encontrara. Al no haber ninguno de frente tan próximo, porque pues estaban otros ahí donde es la torre, buscaban el otro lado, que era la parte de atrás, y al no encontrar uno se seguía. Y adiós, se iba. Aplicaba el adiós irlandés, vámonos, ¿no? ni el adiós, ¿eh? Eso es lo que pasaba, pero bueno. O sea, sí, cuando lo ve Peter Jackson por primera vez es de... ¡Cachín! La cara de Peter Jackson de, no, a ver, que hay algo muy mal. Esa es una falla espectacular, ¿no? Díganme, oye, te voy a traer a los que programaron eso. Por favor, tráiganmelos. Que me digan cómo no hacerle para... ¿Puedo hacerles una entrevista? O sea, es en serio. Fallan espectacularmente. ¿Cómo Batman Love Superman? Honestamente. La película falla miserablemente, pero no dejamos de hablar de ella. Sí, no. Sí, la seguimos pateando, ¿no? Si algún día sí quiero entrar, oigan, yo participé en esa película. Fui uno de los camarógrafos y les tengo más anécdotas curiosas. Señor, pásele por acá. ¿Quiere un dinerito extra? Pero claro, o sea, sí. Fallen espectacularmente. No miserablemente. No miserablemente. Ahí está el ejemplo. Sí. Muy buen detalle, carnal. De pachones. Sí, carnal. Hablando de fallar miserablemente, no, digo de... ¿Qué hice? No, de fallar espectacularmente y hacerla espectacularmente. Salió un documental de Image Comics. ¡Ah! Es cierto, no le pude ver, pero ya sí. Lo vi, cinco partes. Por Sci-Fi Channel, de hecho. Por Sci-Fi Channel, pero fueron como que en su versión web. Exactamente, lo pueden ver en su página. En YouTube. De hecho, ¿también? La página de YouTube de Sci-Fi, ahí lo estuve viendo. Fueron cinco partes. Muy buen documental. Ya había visto hace un par de años otro documental que se llama The Image Revolution o algo así. Ah, sí. De hecho, hasta lo vi contigo, ¿cierto? Que fue bueno, pero ya se quedaba corto. No, y aparte fue nada más para decir, miren qué buenos éramos. Y acá en honestamente, también es de, miren, también la regamos. Sí. Algo que me quedó muy claro con y que la verdad, ambos son buenos, ambos documentales son buenos, pero se enfoca un poquito más en el Image de ahorita. Al Image que llegó a partir de Robert Kirkman, a partir de Invincible, de The Walking Dead. Vamos a decirlo, el Image de Robert Kirkman. El Image de Robert Kirkman. Y la verdad es que los otros fundadores que aún están, lo dicen. Robert Kirkman fue el que vino a inyectarle sangre fresca a esta onda porque se estaba acabando el asunto. Ya, fuéramos válidos, ¿eh? Y bueno, mencionan también que gracias a eso fue que llegó Brian K. Vaughan, Fiona Staples, Justin Jordan, o sea, muchos otros autores, Marjorie Liu, Sana Takeda, Kyron Gillen, Jamie McElvey, etcétera. O sea, gracias a los pesos pesados. Los pesos pesados de hoy en día de Image Comics. Y fíjate que en buena parte se debió a una escisión de poder, ¿eh? ¿A poco? Sí, pequeño spoiler. Entre Jim Valentino y Eric Larsen. ¿Cómo crees? Jim Valentino fue publisher de Image Comics un buen tiempo. Sí, de hecho. Por él empezaron a llegar artistas independientes. Y a publicar cómic independiente. O sea, como pues un cómic más bien indie, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, pues los de The Walking Dead. Pero como que se engolosinaron con... Vamos a traer mucho artista muy, muy under, ¿no? Está bien. Pero Eric Larsen dijo, no, espérate. Vamos a traernos a artistas consagrados, o sea, escritores consagrados de nombre que quieren hacer algo propio y que lo hagan aquí. Y Valentino decía no, y Eric Larsen decía que sí. Total que Eric Larsen acabó tomando el poder. Y fue por él que... ¿Una toma hostil de poder? Sí, ¡ah! Porque o sea, él lo que dice es que tú conoces la escena indie, yo conozco la escena y sigo teniendo contacto con Marvel y DC, con todo el mainstream, pero queremos a esos autores aquí. Y Eric Stephenson es lo que también ha agarrado mucho. De decir, ok, a ver, tú, Kelly Sue DeConnick, escribiste Miss Marvel, igual, y tú también, digo, Captain Marvel. Y también Emma Ríos, dibujaste Captain Marvel. ¿No quieren hacer algo aquí? Hagan Pretty Deadly. Y son esos dos nombres que estuvieron en ese cómic que vendía muchísimo, que tenían una super base de fans con las Carol Core. Y tráetelas a Image Comics y te los traes con todo y el grueso de fans. Nada menos. Tenías a Kyron Gillen y Jamie McElvey haciendo Young Avengers, que ya habían hecho antes Phonogram y lo que tú quieras, pero tenías a Young Avengers en los Cuernos de la Luna, tráetelos para acá. Hacer Wicked on the Divine. Mismo equipo creativo. Ay, a ver. Y sigue trayendo gente también que no son que de no los... son de los top. Como Leila del Duque. Joe Kittins. Joe Kittins ya estaba en Image, ¿no? Pero, uh-huh. Pero Leila, por ejemplo, o sea, y también luego... Y Leila, al contrario, ¿no? Luego hizo portadas para, creo que Spider-Woman o no sé qué tanto rollo. Sí, o sea, ya tiene su rollo. Y de hecho, ella ya es al grado de que se le trajeron como que nuevecita. Relativamente nueva, ¿no? Uh-huh. Pero al grado de que ya es como que Image in-house. Sí. Los proyectos están saliendo a través de Image. Y como que creo que Stephenson lo que está haciendo es un balance entre esas dos posiciones. Porque Valentino sí estaba mucho de, no, yo puro independiente. Indie, claro. Y otro es de, no, yo puro mainstream, pero que haga cosas indies. Entonces como que Eric Stephenson le ha estado tratando de dar ese balance a las publicaciones de Image Comics. Que creo que es lo que le está resultando bastante bien. Sí, lo que se cero. Nota es que hay acidez y amargura entre esos dos, ¿eh? Entre Valentino y Larsen. Sí, o sea, yo creo que así cuando si se hace un panel así de, a ver, vamos a juntar a todos para una reunión así. Sí, pero tú te sientas allá y yo me siento acá. Ajá, exacto, sí. De hecho, quiero ver si no hay fotos así, ¿eh? De que de plano estén en paneles, estén, pero sí. Uno del extremo y todo del otro es muy probable. Yo creo, ¿eh? Y McFarlane quieren estar en el centro, claro. Y a quien todos, no, pues no digamos que odian, pero es así como que lo ven sí, con malos claro, ojos, claro. Es a Jim Lee. Por supuesto, todos lo sabemos. Pero yo no le recrimino a Jim Lee. No, él era su visión, es lo que él quería hacer. Originalmente quería ser de Marvel. Él quería ser el publisher de Marvel. Ah, Next Best Thing. O sea, lo siento. Tal vez mejor, algún día, ¿eh? Tal vez algún día. Lo siento mejor, pues le desee. O sea, imagínate que llegara así con el futuro dueño de Marvel, que ya no sabe Perlmutter. Al diablo con él. Ojalá se muera pronto. Ajá. Mañana sí se puede. De preferencia. Y llegara así Jim Lee, oye, ¿quiero ser publisher? Ah, pase usted, o sea, sí. ¿Unas portadas de vez en cuando? Sí, o sea... ¿Quiere hacer portadas? Variantes, por supuesto, luego, claro, sí, claro. ¿Le vas a decir que no a Jim Lee? O sea, obviamente. Entonces... Sí, digo, su ambición era ser de Marvel, su ADC, patata potato. Sí, o sea, ¿y le salió? ¿Le salió la verdad? Sí, no se lo toma mal. No. Obviamente, el que no tolera esa acción fue McFarlane, ¿eh? Porque él fue el... Él fue el reaccionario. Es que él nació lo de Image. O sea, él fue el que dijo, no, a la goma, vamos a Stick to the Man y todo eso. Y Jim Lee era de, pues bueno. Y a su manera le salió. Sí, también. O sea, también a McFarlane... Pero fíjate, son curiosos casos, ¿no? Los dos son casos de éxito. Cada uno en su visión, cada uno en su plan. Y los dos han estado... Podría decirte que quizá Jim Lee ha tenido más éxito a nivel reflector que McFarlane, probablemente. Pero McFarlane tiene otras cosas, su compañía de juguetes, tiene sus cómics, o sea, tiene su marca propia de muchas cosas, entonces... Que Jim Lee no tiene. Que Jim Lee no tiene. O sea, Jim Lee es de DC, es propiedad, es activo fijo. Sí, o sea, se llevó sus monos de Wildstorm que nadie quiere. ¿No? Se pasa por todos lados. Que no son malos, pero pues tampoco son tan buenos. Los monos de Wildstorm fueron la reacción de Jim Lee de, oye, yo sé cómo se hacen las cosas en Marvel, voy a hacer lo mismo, pero para mí, los Wildcats son los X-Men. Mira, The Wildstorm, que estaba saliendo con Warren Ellis, creo que era una buena reinvención para eso, ¿no? Que estaba, Pachón, lo he seguido más o menos leyendo, digo, no mes a mes, porque uh-huh. No, luego no da, pero de repente me pongo al corriente, pues está Pachón. Yo lo que le agradezco mucho a Wildstorm se llaman Planetary y Authority, más Planetary. Más Planetary. Authority está Pachón, está lindo, pero... Que hay un libro muy Pachón, que no, bueno, apenas salió, luego lo consigo, que es precisamente eso de... Es un hombre famosón, el chiste es... La historia de Wildstorm. ¿A poco? Y trae mucho del último, o sea, lo que estuve leyendo fue como que un previo que pusieron, no me acuerdo en qué página, del, digamos que el último primer gran, bueno, más bien, el primer gran segundo arco de Authority, que es cuando buscan a Jenny Sparks. Bueno, ahora Jenny Quantum. Ah, sí, el que escribió Mark Millar, ¿no? Que Mark Millar y que dibujó Frank Quitely. Y ves que salen básicamente los Avengers. Sí. Bueno, la versión original de Quitely, porque nos dan el arte original, era todavía más Avengers. ¿Ah, sí? Porque había un mono con un escudo. El dios nórdico ese traía... Tenía un martillo. No, pero sí traía como que unas pieles que le hacían como de capa. Sabía todavía más. El diseño de los personajes era todavía más de Avengers. Y unas cosas mucho más gore, que tuvieron que como que darle retoque digital para que no se vieran tan gráficas. De por sí estaba muy gráfico, ¿eh? Imagínate, o sea, el mismo Quaid le haya dicho, bueno, pues ni modo, le tengo que dar un retoquito. Sí, muchas cosas que se tuvieron que, pues, ponerle un... deslactosarlas. Un poquito, ¿no? O sea, está muy interesante ese asunto. No lo he conseguido todavía porque apenas salió... Sí, supe que iba a salir Salió en octubre eso. Pasado y salió, o principios de noviembre, ya no sé, pero estaba carísimo. Espero que baje un poquito de precio. Pero sí tengo ganas de conseguirlo. Y aparte de eso, pues se trae todo el resto de la historia, ¿no? De lo que significó hacer, pues, un universo, pues, un refrito y darle como que una identidad propia. Está interesante porque normalmente cuando hablamos de Image Comics, o sea, Wildstorm va pegado de alguna manera porque pues, sí, así empezó, ¿no? Claro. Pero en retrospectiva, sí, son 25 años de Image Comics, pero también son 25 años de Wildstorm. Y que ha tenido su propia historia, ¿eh? Era interesante conseguirlo. Sí, está Pachón. Oh, sí. Pues sí, chequen el documental, lo pueden encontrar, te digo, gratis en internet, lo pueden encontrar ahí en la página de Sci-Fi. Está en inglés, eso sí, no sé si está subtitulada, pero... Hay subtítulos en inglés. Ah, bueno, pues ayuda un poquito. Ayuda un poquitín. Pero está muy bueno, muy recomendable para los que nos gusta como que conocer... las tripas y el tras de, ¿no? De cómo se hacen los cómics y qué pasa atrás del medio del cómic, ¿no? Ahí se van a dar cuenta que en todos lados se cuecen las mismas habas, ¿eh? Y Rob Liefeld sigue siendo el mismo. Sí, no cambia. No cambia. Mira, por un lado... Es un Bart Simpson eterno, ¿eh? Eso se lo puedo respetar, ¿sabes? O sea, de menos es auténtico consigo mismo. Eso sí se lo puedo respetar, sin ninguna bronca. No sabrá dibujar pies, pero... Ni quiere aprender. No. Pero al menos es muy congruente el señor. El cincuentón. Y creo que sigue empecinado en lanzar otra vez Youngblood. Otra vez. Se supone pero que bueno. Sí. Y más ya le dio luz verde. Oh, Dios. Quiero ver quién es el valiente que se anima a estar con él. No, ese brother sí está cañón. O sea, de que tuvo su compañía en Extreme Studios, luego Awesome Comics, luego me regreso a Image y ¡ey! El ISR me está correteando. ¡Ayúdenme! Adiós, sí, exacto. Oh, sí. Quiero ver quién es el valiente que dice... El editor, por ejemplo, a ver quién le edita su cómic. Ay, Dios. Yo no lo haría. Yo sí le digo no, gracias. Yo le diría, ok, pero no te metas. O sea... Pero su idea es meterse. Entonces, quédate con tu proyecto. ¿Verdad? ¿Verdad? Ese es el punto. O sea, tú hazme una portadita ahí para que jale gente. Yo aquí te arreglo tus changos, ¿no? Yo te consigo escritores, dibujante, entintador, colorista, letrarista. Y le ponemos tu nombre. Que no digan. Para que no digan. Por cierto, hay un detalle que yo no me acordaba, que vi en este documental de Image, un detallito bastante divertido, y es de esas cosas que dices, McFarlane, maldito bastardo, a veces por eso te quiero, o sea, okay. O sea, los primeros números de Image Comics, especialmente el primer número de Spawn, y me fui a mi copia de Spawn a ver si era cierto, y dije, no, sí es cierto. Decía, Jack Kirby presenta. Por Dios. ¿Por qué Jack Kirby? Porque McFarlane dijo, oye, un momento, en Marvel todos los cómics dicen Stan Lee Presents. Dice, si le ponemos Jack Kirby Presents, ¿por qué? Porque era un cómic independiente, y era como que el Stan Lee, fuck you. ¿Y qué los deudos de Kirby? ¡No, le hablaron! Ah, pues todavía estaba vivo, claro. Le hablaron a Jack Kirby. Este McFarlane le habló a este, le dijo a Jim Valentino, oye, Jim, ¿tú tienes el teléfono de Kirby? Sí. Sí, pero no te lo voy a dar. ¿Para qué lo quieres? No, pues mira, tenemos esta idea. Y le dijo, no manches. Ah, sí, a ver, no sé. Y ahí va a ser el McFarlane, ¿no? Y Jim Valentino dice que hablaron con a la casa de Kirby. Contestó Ross, su esposa. Y así de, ¿estará el señor Jack Kirby? A ver, ¿no? Deja ver. Casual, ¿cómo, qué crees que lo agarraron haciendo el señor Jack Kirby? ¿Dibujando? Sí. Pues es que el señor... Todo el tiempo. Sí, o sea, sí. cuando dicen que sí, que estaba... Cuando contaron la anécdota de que el señor estaba trabajando, dije, claro que estaba trabajando. Ya eran sus últimos años de vida y claro que estaba trabajando. ¿Qué otra cosa iba a estar haciendo? Santo Dios. Admirable, señor Jack. Gracias. Y pues ya habló con él y Jack Kirby dijo, tienenme bendición, chicos. Hijo de su madre, ok. ¿Cómo ves? Ya después abandonaron eso, pero, claro, claro. Pero los primeros números de Image, todos salían así como Jack Kirby Presents. Eso como así de Stan. Of yours, ¿no? O sea. Hijo, qué buena anécdota. Te digo, y como es, hay muchos detallitos más, el cómo se coló Robert Kirkman a Image es toda una anécdota en sí mismo. El cómo conoció Robert Kirkman a Image es toda una anécdota en sí mismo. No, es muy, muy bueno. Chéquenlo. Es más, a la goma, vamos al programa de esto. Yo creo que sí. A mí me encantaría entrevistar a Robert Kirkman. Sé que es imposible, casi casi, pero cómo me encantaría platicar con él. Sí, de Walking Dead y todo, pero oye, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo, cuando eras fan, cómo le hiciste? ¿O cómo llegaste a Image y toda la onda? O sea, hay tantas cosas que yo creo que nos puede platicar el señor. Y tiene un humor muy chistoso, Robert Kirkman. Sí, aparte es el... Es como el cuate que tienes desde hace años, que siempre ha coleccionado cómics, hasta se ve así. Y sí. Y sí, tiene el... O sea, es el tipo de persona que dices, sí, este cuate tiene algo que ver con cómics. Yo digo que él para mí es así como que el ejemplo de... Empecé de fan y mírenme. Miren cómo ando. Ajá. Y ahora tengo dos series de TV. Y la gente me pide... las licencias creativas de las cochinadas que escribo. Y les digo, no. And I whisper, no. En algunos casos, hasta que lleguen al precio. Sí. Que a ver, ya lleguen al precio Invincible. Tengo ganas de ver algo así, pero bueno. En serie. Mira, a mí me gustaría, pero más bien un universo... ¿Compartido? Fílmico, a lo mejor. No sé si fílmico. Pero el chiste es el siguiente. No podría ser una sola película de Invincible. Ah, o no. Una sola serie. No. Tendrías que tener... Tendría que ver más. Sí. Y ahí, si yo fuera el responsable, no creativo, pero sí el responsable de ponerle fechas al asunto, uh-huh. Yo aprendería de los errores de DC. ¿Cuál crees que es el más grande error que ha cometido DC en su universo fílmico? Apresurar las cosas. Exacto. No darle el tiempo, no sacarlo. El asunto de Eta Candy y el Tesseract versión 2. Ese asunto... Es simplemente, no nos dio tiempo de sacar esto, ahí les va y se los contamos en Justice League. Sí, no. El que no me importe de repente tanto Aquaman, el que Mera no tenga nombre. Ahora sí que eso no tuvo nombre. Es porque no existe una película o algo donde nos hayan presentado sus personajes primero. El que tenga que haber un Lex Luthor haciendo trailers y logotipos para la Justice League es porque no hubo películas o alguna otra cosa. Si quieren una película de cada uno, pero a lo mejor de dos de cada uno. O sea, agarramos Preséntamelos de otra manera, ¿no? Exacto. Algo, no sé, lo que sea. Porque no hubo nada antes. Es por eso que han tenido tantos problemas. Por eso que seguimos encontrando cositas en Justice League. Es lo que yo haría con The Invincible. Vámonos de poquito en poquito. Sí, digo, vamos a presentar primero a Mark. A Mark, a su papá y todo el rollo. Y lo que el primer arco hasta cuando spoiler. Porque si no, por si no lo han leído, porque yo hemos hablado de eso mil veces, pero bueno. Y ya es un cómic que está aquí en México. Sí, ya, exacto. Ya. Hasta el primer arco cuando Omni-Man se vuelve malo. Tienes una película muy buena ahí, ¿eh? Y puedes omitir a ¿cómo se llamaban el equipo este de A-Team? ¿Guardians of the Globe? No, los otros. Los de A-Team. El A-Team, el Teen Team. Teen Team, exacto. A esos los puedes omitir. Los Guardians of the Globe no tienes por qué omitirlos porque ya existen. Ya existe una cosa llamada Justice League, solo les tienes que hacer burla. Sí, o sea, pones ahí Warrior Woman, Martian Man, etcétera. Solo tienes que... Ya nos hicieron el favor. Muchas gracias, ahora sí podemos reírnos de eso, ¿no? Por eso ellos sí los puedes meter. Sí, el Teen Team, aguántate a que estrenen Teen Titans. Ya después armas algo así, ya listo. Ya después tendrías que... Hay mucho olor, o sea, a lo mejor después... Haces algo con los Viltrumites, haces algo con Battlebeast. Le dices a Toriyama, oye, ¿no quieres participar en los Viltrumites? Sí. Digo, ya estamos en estas. Alien the Alien y todo eso. Piccolo. Sí. Hay muchas cositas ahí. Pero es ese de paso a pasito. No, ya puesto, si fueran series tipo de la Rovers, pues podrías tener hasta series de Tech Jacket, o de Astounding Wolfman, o de Dynamo 5, o sea, diferentes que se relacionan con Invincible. Ándale, claro. Sí. Se puede hacer con tiempecito, dándonos todo ese tiempo. Al principio no va a jalar así la supermillonada, no pasa nada. Como las películas que vienen de Valiant también, así, ojo, hay que hacerlas. Por ahí estaba el plan de que era Bloodshot, Harbinger y luego Harbinger Wars. No sé, aguante. Aguántame tantito, dale más chance, ¿no? ¿Dónde está Exo Manowar? ¿Dónde está Archer and Armstrong? ¿Dónde está Quantum and Goody? O Shadowman. Vámonos de poquito. Dame chance. Digo, Shadowman está en su rollo y de repente no participa mucho en otras cosas, pero... ¿Por qué no? Pero Bloodshot sí. Ah, sí. Exo Manowar, pues es básicamente el eje. Bueno, ellos y él y Harbinger. Todo lo de Harbinger. Esos tres para mí son como que el eje de Valiant. Bloodshot, Harbinger y Exo Manowar. Mm. Creo que son los ejes. Ya después... Más Exo. Pues, mira, sí, nada más. O sea, es que por eso digo que es Harbinger también, porque... No, de la bronca es porque existen esos monos. Pues sí. Sí, los IOTS, ¿no? Sí. Es que entre los IOTS y los extraterrestritos que trae Exo Manowar, pues ahí okay, tienes que... Las arañas. Sí, literalmente las arañas. La liga de las arañas, pero ya se pusieron fregones. Sí, no como en ese cómic de Alan Moore, ¿no? Dios. Oh, era sí. Bueno, era pachón. Pues bueno, carnal, yo creo que nos vamos a nuestro corte musical esta semana. ¡Que me toca a mí! Así es, carnal. ¿Qué hago? ¡No! Bueno, no desesperen. Porque vamos a hablar de Wonder Woman, así que es sencillo. Está fácil, ¿no? Está fácil. Ya ven que a mí me gusta hacer pues bien payaso, no puedo decirme de otra manera. Que le compro sus cosas, productos y demás, casi casi en tiendas orgánicas y cochinadas así. Pues más o menos lo mismo para la música, ¿no? O sea, vaya, eres de esos monstruos que les compran las cosas a los artistas que sí las hacen. Qué sí, bien, exacto. Eres un monstruo. Sí, o sea, sí. Les doy el dinero que piden y a lo mejor un poquito más porque son buenos. Sí, no, vergüenza me has de dar. ¿Verdad? Que sí, doy un asco para la humanidad. En fin, el chiste es que Gavin Dunn, Miracle of Sound, pues hace muchas canciones. Constantemente referenciado aquí en el café. Es que hace cosas buenas, pues sí. ¿Yo qué quieres que haga? Sí. Que le diga, no eres bueno, chico. Pues para nada. Hace ya un rato cuando salió la canción, bueno, la película de Wonder Woman, un par de semanas después es una canción de Wonder Woman. La voz no la sé, la es una chava que se llama Carly Ann, no la conozco a ella así, para nada, pero la canción está pachona. Bueno, está pachona y está, y tiene punch. ¿Como Wonder Woman? Es pachona y tiene punch. Esa es la definición de Wonder Woman. Claro, es pachona y tiene punch. Ya. Yeah. La canción se llama The Moment, The Miracle of Sound, El Café Comiquero, y cómprenle su música. Volvemos un momento. Across Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar The Moment con Miracle of Sound y las vocales de... Se me olvidó ahorita el nombre de las vocales, pero... De otra chica, no me acuerdo cómo se llama. Perdón. Ustedes disculpen. Las... Sí. Ponemos el link. Sabemos que está escrita por Miracle of Sound. Muy buena rola. Sí, exactamente. Con Pachona y con Punch. Pachona y con Punch, como Wonder Woman. ¿No? Que para este programa decidimos... ¿Qué hacemos? O sea, fue esas sesudas sesiones del Café Comiquero. No se les ocurrió nada. Dijimos, como que vamos a hablar de Wonder Woman. Porque hablábamos de Justice League la semana pasada, entonces... No sabíamos cómo iba a estar Justice League. Yo sinceramente pensé que iba a ser para quitarme un mal sabor de boca. No, realmente. No, pero nunca está de más hablar de Diana, ¿no? ¿Y cuál fue, dijimos, creo que hablamos de Wonder Woman? Pues vamos a hablar de Rebirth. La más reciente encarnación de Diana... La más reciente publicación de DC Comics y que pues le debe mucho también a las películas del DC Entertainment Universe, especialmente en la imagen que tiene Diana, pero que es muy diferente en tono y todo ese rollo, ¿no? Digo, se conserva más o cosas. Menos. Digamos que una parte del cómic, una mitad, sí es muy diferente, la otra no tanto. La otra no tanto, exactamente. Pero bueno, y nos llamó la atención también por el escritor, que es Greg Rucka. Y los artistas, que son básicamente son dos artistas que trabajaron en estos dos arcos. Uno situado en el presente del universo DC, post-Rebirth, digamos. Y otro en el pasado, ¿no? Los modernos y los antiguos. Los antiguos. Sí, exactamente. Para los modernos se decidió por una imagen o por un arte mucho más, digamos, más serio. Un arte más... realista y como que con un tono curiosamente mucho más clásico. Eso se me hace muy curioso. El arte de los modernos es de Liam Sharp, un artista que yo conocí por el cómic de Gears of War, que honestamente pues no era malón, era un tanto evocativo, pero era muy evocativo el arte, sí, como que muy suelto su trazo, ¿no? Aquí en Wonder Woman, santo Dios, ¿qué le pasó al señor Liam Sharp? No lo sé. Ah, pues se puso a reaprender a dibujar, lo que no hace Rob Liefeld. Pero qué chulada de arte está entregando Liam Sharp, ¿eh? ¿Qué? ¿Se te hace más clásico? Yo digo que es más bien, simplemente es más apagadón. No, se me hace más clásico en las proporciones, se me hace más clásico en el uso de tintas. No, o sea, si tú ves el arte de Liam Sharp sin colores... Lo puedes reproducir perfectamente como un cómic en blanco y negro, muy a lo Sal Buscema, digo, a lo de John Buscema, o Barry Windsor-Smith en Conan, o a lo Bernie Wrightson en Swamp Thing. Muy parecido en ese sentido. Porque sí recurre mucho, o sea, el coloreo le ayuda, desde luego, es más apagadón, pero simplemente estamos viendo aquí un panel las primeras páginas de Wonder Woman número 1 de Rebirth, posterior al especial de Rebirth, tal cual. Estamos viendo unas páginas en las cuales se ve un acercamiento al rostro de Diana y ve la cantidad de líneas que utiliza para dar volumen en sus tintas. Nicolas Scott también lo hace, pero este cuate lo hace más en un estilo más clásico, en un estilo más de dibujante de los años 70s y 80s. Dilo, más como Jim Lee. No, de hecho no. Jim Lee hace tiene muchas rayitas. Pero no en este tono. ¿Cómo no? Te lo juro que no. O sea, lo intenta. Lo intenta, pero no así. O sea, sí. No es hacer rayitas a la Jim Lee. O sea, insisto, hace rayitas muy a lo Bernie Wrightson. Y lo van a ver más adelante en los números que está publicando ahorita Televisa, por cierto, que está publicando precisamente este run. Y lo está publicando, honestamente, creo que si a un cómic le funciona el formato con que lo está haciendo Televisa, es a Wonder Woman. No, doble, ¿no? Porque es doble. Y está publicando un cómic de los modernos y un cómic de los antiguos, tal cual como lo planeó Greg Rucka. Entonces... honestamente es buen buen momento para empezar a leer Wonder Woman en México con esta edición de Rebirth. No más que pues tienen que ir al Sanborn. No más con los tecolotes, no hay más, o sea, desgraciadamente. Digo, afortunadamente porque hay muchos, desgraciadamente porque no está en todos lados. Ese es el gran problema, ¿no? Y conseguirlo aparte no se puede, más que con revendedores, y eso es una jalada, pero en fin. O pueden también conseguir los TPs. Que con los TPs tengo un pequeño problema. Entiendo el racional de por qué tuvieron que separarse los TPs en los modernos y los antiguos. Pero sí hay muchos detallitos que si solo lees, por ejemplo, el de los modernos, el primer, el volumen que se llama Las Mentiras, The Lies, se llama el primer arco. Hay algunas cosas que cuando lo leí, yo lo leí así, dije, ah, me voy a aventar todo el arco completito, el de Liam Sharp y Greg Rucka, me vale. Lo leí así y dije, lo disfruté, estuvo bien, bien contado, pero había ciertas cosas que me quedé de, ¿a te cae? O sea, como que no me caía muy bien el 20, especialmente con Steve Trevor. Cuando después leí el volumen de los antiguos, dije, ah, por esto. Y y la forma, yo creo que la forma en que les planteó Greg Rucka para trabajarlo en DC fue, yo creo que les costó trabajo convencerlos de que funcionara, pero creo que funciona muy bien leyendo un capítulo y un capítulo. No sé si hay un hardcover que sacó DC en inglés con los primeros dos arcos completitos, pero no sé cómo está publicado. No sé si lo publicaron tal cual números del 1 al 14 o salteados como fueron los TPs. No lo sé. Yo recomendaría más leerlo de esta manera. Así un poquito como lo vamos a estar platicando aquí en el café. Ok. Y bueno, el primer número de del arco de The Lies, pues vemos a Diana en una isla, ¿no? Y está buscando a alguien. Está en una selva africana, más bien dicho. Por cierto, desde los primeros paneles puedes ver el tono que va a tener este arco. Diana está seria. Diana está muy seria. Y hay una parte, hay una pieza de diálogo que dice, la historia sigue cambiando. Yo lo que entiendo también ahí es un poquito el aceptar de que, ¿qué creen? Esto es un reboot. De alguna manera, aunque por mucho que decía DC, no, es que River no es un reboot, es un revert. Ajá. O sea, patata potato. Y aquí creo que es un poquito de, la historia sigue cambiando. Hay tantas cosas que han estado cambiando con River que dices, come on, si esto no es un reboot, no sé qué es, ¿no? Y vemos que Diana está buscando a alguien. La vemos en modo Wonder Woman 100% con sus poderes tal cual. Con el look que vemos en Batman Love Superman. Y ahora en Wonder Woman y en Justice League. Ya tiene tres apariciones. Bien. Vemos el arte y, insisto, por ahí yo digo, me remito mucho a Bernie Wrightson porque ahí veo muchas partes de jungla que dices, esto es Swamp Thing. O sea, es muy el estilo que tenía en la época de Alan Moore. Y vemos que Diana está rodeada, la empiezan a rodear gente, nativos de la zona, pero que se ven amenazantes. Y nos lleva un pequeño flashback a otra ocasión en Virginia, donde vemos a Etta Candy, que le aplican un Samuel L. Jackson, ahora es negra. Y ahora, yo pensé que era Amanda Waller. La primera vez que lo leí, Amanda se veía así, más o menos. De hecho, trae el look que tenía Amanda Waller antes. Porque ahora, ¿te acuerdas que en 52 Amanda Waller la convirtieron como en Jada Pinkett Smith? Ah, sí. ¿No? Aquí otra vez, veo aquí a Etta Candy y es una mujer, pues, más bien no muy delgada, o sea, más bien robusta, negra y bajita, ¿no? Bajita, y que además de todo trae poder militar. Sí. Y dices, ah, es Amanda Waller. No, ¿qué crees? Es Etta Candy. Ah, ¿te cae? Sí, a mí también pasó lo mismo. Y dije, ok, está bien. Ahí están correctas, ¿no? Por cierto, que aquí dibujan a Etta Candy. Si ustedes recuerdan a Etta Candy, la de la película y la de los cómics clásicos también de Wonder Woman, siempre es como que toda pachona, Sparky. Aquí no. Aquí no. A esas alturas del partido, ella como es militar, por lo que vemos es una mujer que la milicia la ha endurecido. Sí mantiene su personalidad un poco ligera, digamos, pero la milicia la endurece. Incluso la expresión que le dibuja Liam Sharp es una expresión dura, ¿no? Que de repente también se le van las cabras a Liam Sharp. Hay unos personajes que parece que... Se ve que él dibujó, o sea, él tenía la premisa de dejar ciertos personajes principales y los demás otros. No. Porque hay una chava que es como la asistente, ¿no? ¿Tú sabes de qué? De esta Etta Candy, que parece Sid. Tiene ojos de Sid. Le salió la maldición del típica maldición del artista. El otro mendigo ojo, chin, no me salió igual. Sí, exacto. Hijo, y eso cómo cuesta trabajo, honestamente. Pero bueno, vemos que ella conduce una misión desde lejos. Y tiene como que a su hombre estrella en la misión. Y es nada menos que Steve Trevor. Que aquí vemos, a diferencia de la película de Wonder Woman, Steve Trevor sigue vivo y es contemporáneo, ¿no? Y vemos aquí que es Chris Pine. Y es Chris Pine. Honestamente es Chris Pine. Ah, sí, claro. Claro, velo. Es Chris Pine, pero vestido de Marcus Fenix, ¿no? Sí, pero Jack Fury ya parece, ¿no? Gear, o sea, claro. Claro. De hecho, cuando vi esta escena, mira, aquí está DC. O sea... sí, o sea, Lian Shep sabe de eso. Sí, sí. Mira, aquí está este Jax, ¿no? ¿Cómo? No. Este... ¿Quién? ¿Coltrane? No, no es Coltrane, el otro. ¿Jace? Jace. Ah. Velo. O sea, no dibujó una Lancer porque de veras... Sí, no, o sea, yo dije, aquí se podía, ¿eh? Aquí había espacio para dibujar la Lancer. Es, ¿no? Más, se me hizo que ahí debe haber un dibujo no tan pulidito, donde hizo mejor una Lancer. Pero sí, por Dios, es Chris Pine. Chris Pine. Y vemos que están en una misión, pues, en África. Y están como buscando al Boko Haram, ¿no? Algo así. Básicamente. Básicamente. Y dices, ¿qué tiene que ver eso con la historia? Ahorita no se entiende mucho. Diana, vemos que se enfrenta... Bueno, encuentra una especie de... ídolo formado con cadáveres. Es algo sacado de The Witcher, es un Leshen. ¿Es un what? Leshen, es una criatura mitológica del bosque, es un espíritu del bosque maligno. ¿Así se parecen? Igualito, idéntico. Ay, yo iba a decir una criatura de Green, de Swamp Thing, pero sí, también me voy con eso. De hecho, o sea, los Leshen es una criatura mitológica de hace muchísimos años. Yo supongo que de ahí viene la inspiración, tanto en los dos lados, o sea. Que esta cosa no está viva, está una cosa formada por cadáveres, una cosa así. Está bastante... Sí, es una efigie ahí, güey. Sí, exactamente. Diana está buscando a alguien... Y ese alguien tiene sus henchmen, tiene una especie de hombres bestia, digamos como los mutantes de los Thundercats, ¿no? Thundercats, sí. A Chacalo, se parecen a Chacalo. Pero muchísimo, se parece a Chacalo. Mientras vemos que Eta dice que bueno, que también ahí en el frente tienen a alguien más. O sea, será que Wonder Woman está en la zona. Como por qué estaría en la zona, todavía no lo sabemos. La historia es poco a poco se convergen. Y aquí hay un punto en el cual vemos que Steve platica con sus amigos de ahí del Platón. Y pelotón. Del pelotón. Del Platón. Así. Platón. Platón, perdón. Platón, pelotón. Sí, eso del inglés y el español de repente no se nos da. Sí, ustedes disculpen. Y vemos que tiene una foto de Diana. Curiosamente, mugshot. El arte no se parece al del Jean Charles. Dije, esta foto de entrada. Dije, esto segurito es de los antiguos. Y sí. Y es un mugshot. Es una foto que le tomaron cuando la metieron a la cárcel. Entraron a la foto un rato. Pero sale sonriendo. Pues está de pachona. Sale sonriendo y toda linda. Que tú la ves y ves la primera imagen con la que abre el cómic y dices, nada que ver. Diana está toda seria y está preocupada y está en su papel de diosa guerrera, ¿no? De diosa guerrera amazona. Y aquí la ves y es Ariel de la Sirenita. Que por cierto, Ariel de la Sirenita sí, pero mide 6 pies 2, descalza. Es 1.88 m. Descalza. Descalza. O sea, es una amazona. Así. O sea, 10 centímetros más alta que yo. Y es toda pachones. Hombre, la adoro, de veras. Y por cierto que le dicen, oye, ¿no tienes una mejor foto de ella? Porque ahí se ve bien chistosa, ¿no? Dice, pues sí, pero esta es mía. Eso está re bonito. Sí. Porque Steve dice, ok, sí, o sea, esta mujer es una diosa literalmente. Es hermosísima, pero... Y hay 1000 fotos de ella en internet seguramente donde la muestran con toda la imagen de diosa guerrera. De diosa y bella. Levantando tanques acá en pósters de películas. Por ejemplo. Se ve padre. Es un tanque anacronístico de la Primera Guerra Mundial, pero se ve padre. Dice, pero a mí la foto que me gusta es esta porque es mía. Yo la tomé. Yo estuve cuando la tomaron y me representa algo importante para mí. Es como ve a Diana. Él no nada más ve a la diosa, él ve a la mujer. Y eso me encanta esa parte. O sea, no te lo explican. Te lo muestran. Bonita idea. Diana se enfrenta con estas criaturas, con los chacalos, que parecen medio man-bat también, ¿no? Pues son pinches. O sea, si chacalos lo hubiera dibujado Liam Sharp. Así, ¿eh? Sí. Que parecen hienas, ahora que lo pienso. También. Ok, supongo que por ahí va el asunto. Pero hienas en la jungla, pues no existen. En fin. Son en la sabana, ¿no? Ajá. Uh-huh. Sí, es como las hienas de Scar, ¿no? Sí, o los osos polares del hemisferio sur, ¿no? Por ejemplo. Pues no hay. No hay. Hay pingüinos. No se pueden encontrar. ¿No? No, pues no. No, no hay manera. Mientras tanto, Steve y compañía llegan a una aldea pobre en África. Vemos ahí de manera muy cruda pues que ha habido gente que ha muerto masacrada porque hay como una célula terrorista, el Boko Haram, ¿no? Básicamente, mientras que Diana se enfrenta con ellos. Las escenas aquí en las que se enfrenta con estos hombres chacalo, muy bien hechas, pero dice, no son más que mera distracción. Quiero encontrarme con su líder, a quien vengo a buscar. Y Diana es atacada, salvajemente atacada, y vemos que su enemigo es Cheetah. Cheetah, que aquí es más animal que mujer. En otros dibujos siempre la ponen como que una mujer con piel de gato, ¿no? O sea, con fetiche Furby de, sí, Furby de gato, ¿no? Oh, Dios. Aquí literal es una mujer gato que tiene un rango, y lo vamos a ver después en estos números de expresiones, en un rango que puede ser muy agresiva, muy amenazadora, pero en otros puede ser como de auténtica ternura y dolor. Sí, porque cuando está más tranquila parece más humana, pero cuando está atacando es más animal. Un animal, exactamente. Y vemos que entonces buscaba a Chita, y desde aquí dices, ok, entonces este primer número se me hace una apertura muy buena. Te presenta a Dayana, te la presenta como guerrera, te presenta a su elenco de apoyo retconeado, la verdad, ¿no? Y te presenta a una de las villanas clásicas de Wonder Woman, que en este Chita. Caso es Chita. Creo que es la villana más clásica que tiene ella, ¿no? ¿Ah, sí? Después de Ares. Ares es más moderno, digamos. Pero la villana, así como que la antítesis de Wonder Woman durante mucho tiempo fue Chita. Poco. De hecho, es la que peleaba con ella en Los Superamigos. Ah, ok. De hecho, es la que puso a pelear Alex Ross y Jim Krueger en la serie de Justice. Justice. con que dibujó Alex Ross y que... Bueno, dibujó Duke Braithwaite. Pintó sobre sus lápices, ¿no? Claro. En esa serie, ahí ponen a pelear a Chita y a Wonder Woman. Y Chita le hace mucho daño a Wonder Woman. Pues tiene sentido. Chita es un ser mágico. Sí, sí, exactamente. ¿Qué es lo que sí le hace daño a Dayan? Sí, y aquí ha habido muchas versiones de cómo del origen de Chita y todo esto. Aquí vemos una versión que el origen es bastante trágico, ¿eh? Bastante, bastante está trágico. Feo. No me gusta. Y eso nos lleva entonces al primer antiguos. Número de los antiguos. Que cuando, fíjate, cuando yo empecé a leer esto, a mí como que este ritmo me molestaba, ¿eh? Sí. Ese de una historia a la otra. Chino, así como que... Yo creo que fue algo bien difícil de vender por parte de Ruka a DC, ¿eh? No, yo creo que a ellos les encantaba, porque esto era un cómic que salía dos veces al mes. Era quincenal. O sea, significa que podían vender dos cómics en un mes. Ah, buen punto. Así, cuando les pregunto, entonces sí, lo que quieras, chico. Facilísimo de vender. El primer arco de de los antiguos, es el Year One. O sea, el año casual uno, Year One. Casualmente, ¿no? Pero no es reboot. Pero no es reboot. No. Mala palabra, ¿eh? Sí. Y desde el principio uno ve un arte más pachoncito. Más lindo. De Nicola Scott. Uh-huh. Artista australiana, ¿no? Australiana, que cuando quiere hace cosas bien gore, ¿eh? O sea, sí. Se le da la gana. Y lo que ¿sabes con qué? Perdón que te interrumpa. ¿Sabes con qué se ganó el empezar a dibujar para The Wonder Woman? No esta versión, sino ya hace unos años. Una versión de Wonder Woman decapitando a Medusa. O sea, imagínense. Y lo primerito que vemos es otra vez a Steve Trevor. Curiosamente, en los números de Wonder Woman, cuando nos presentan a veces su historia, tenemos que empezar con Steve Trevor, pero bueno. Pero vemos un Steve Trevor distinto al del número anterior. Ya desde uno dice, ok, esto se me hace que es... Pues hasta el número me lo está diciendo, esto es antes de lo que estamos viendo ahí. Y es Steve Trevor con su cuate Nick. Ah, y el pobre de Nick, pero bueno. Ah, sí, trágico. Y están... perdidos como que en un ejercicio ahí de campo, pero Steve siempre dice, no te preocupes, Nick, yo siempre me la sé dónde estoy. ¿Cómo sabes dónde estás? Me guío por las estrellas. Muy bonito, o sea, si hubiera sido un asunto cinematográfico, la toma se hubiera abierto hacia el cielo. Claro. Sí. Y regresando, y otra vez, bajas la toma, se regresa, y esta vez la toma la encuentras en Temiskira. Y es básicamente a Dayana siendo Dayana, no Wonder Woman, siendo Dayana. Y es Dayana con sus amigas amazonas y su novia que se llama Cassia, creo. Cassia. Uh-huh. Y básicamente es en una... Están tomando clase. ¿De clase astrología? De astronomía. Astrología. Bueno, hasta también pueden creer en eso. Pero tal vez sea real para ellos. Pero eso es más como de sus libros acá de... ¿Serían esos como libros los 12 volúmenes de Clio? Sí, serían esos libros rosas. Astronomías para las series, pero bueno. Ya están las pobres, literalmente... con tortícolas viendo hacia el cuello. Pero Dayana no. Me encanta que su maestra cada rato le dice, Dayana, voltea hacia arriba. No, espérate. Dayana, voltea arriba. No, que no quiero. Dayana siempre está viendo hacia el horizonte. Y dices, ay, claro, pues es que la pobrecita se quiere largar. Y empieza la canción de la sirenita, ¿no? Así de... Más o menos. Más o menos. Y eso sí, la Temiskira que hace de Nicola Scott y la que nos presentó Patty Jenkins es básicamente la misma. Yo creo que fue así como que los de DC. A ver, ustedes dos, ¿cómo van a hacer su Temiskira? Así, ¿no? Sí, a ver, ¿cómo es? Más o menos. Ah, Dale. Es igualita, ¿eh? De verdad, es idéntico. Hay un detalle curioso. Los globos de texto y las letras que utilizan para hacer hablar a las Amazonas. Es un globo de texto y una tipografía distinta a la que normalmente se ven los globos de texto de cómic. Para darnos a entender que están hablando su idioma chistoso. Que no es griego. Se parece en algunas partes, pero no es. Sí. Es un idioma muy propio. Lo cual tiene mucho sentido, porque si es una sociedad que estuvo aislada por miles de años, van a desarrollar su propio lingo. Es correcto. Uh-huh. Que va. Y va Aparte, no dicen que hablan todos los idiomas del mundo y no sé qué. Bueno, aquí no. Pero en la película sí, ¿no? Ah, entonces, sí, allá sí. Uh-huh. Aquí sí, aquí nada más hablan. En Amazon. Hablan en Amazon. Hablan. Y Jeff Bezos, sí. A Jeff Bezos le gusta eso. Sí, claro. Y por la pobre Diana, o sea, yendo acá con su novia Cassia, pues siempre es como que Cassia, pues yo me quiero largar, y la Cassia es de, mira, sabemos que sí, eres curiosa, quieres ver qué más hay, pero acuérdate que si te vas... Yo quiero ver más, mucho más. Si te vas, ya no regresas y nos pierdes. Y pues Diana es de, pues sí, sí tiene razón, ya mejor ni le hago el cuento. Y no solamente es eso, pierde más, ¿no? Pierde a su mamá. Vemos a la reina Hipólita. Que Reina Hipólita está casi de la misma edad que Diana, pero bueno. ¿Qué me hace sentido? Las dos son inmortales, pues ¿no? Sí, o sea, llega un punto en el que ya no crecen. De hecho, Hipólita se ve muy parecida a Diana. Muy, muy parecida. Porque aquí sí es su madre completamente biológica. ¿Sí? No, bueno, tengo entendido que sí es su madre biológica. Claro, porque los nuevos 52, ¿te acuerdas que sí decían que era hija de Zeus y de... Y de primero decían que la arcilla y O sea, esa era como que la excusa. Uh-huh. Más o menos este creo que también fue el asunto, o sea, de que al principio de sí, así viene de la arcilla. No, la verdad es que no, así la tuve yo, ¿no? Sí. O sea, sí, aquí me parece que también es su hija biológica. Y me encanta que al principio se presentan así como que madre, hija. Pues, ¿qué hubo, man? No, ya, sí. No, primero es de My Queen. Ah, sí, rey. Sí, princess, queen, mother, daughter. Ya, ¿qué onda? ¿Qué hubo tú, mensa? Sí. ¿Por qué se llevan bien, se llevan pachonas? Y curiosamente, es un cómic muy distinto del anterior. O sea, es un número en tono y demás. Pero en la forma de narrar es igual. Ajá. ¿Por qué? Porque lo escribe el mismo chango. Sí. La primera parte era Steve Trevor diciendo, estoy perdido y con las estrellas me guío. Después Diana con las estrellas, quiero ver qué más hay. Y Hipólita después le dice, mira, vamos a quitarte esas ideas locas de que te quieres largar, hijita mía. Vamos a dispararle flechas a las cosas. Va. Va, ya que. Y vemos una práctica de tiro, pero ahora de Steve Trevor y de su amigo Nick. Y el pobre de Nick, yo sigo diciendo, Nick era todo pachón y se merece algo mejor, pero bueno. Nick le pide oye... Steve, Pero es negro, así que se va a tener que morir. Sí. Así le pasa a todos. Por cierto, y se muere de la manera. Hay una escena de su muerte, después llegamos a ella. Ay. Estoy seguro que fue Greg Rucka el que describió la toma. O sea, cero sutilezas, ¿verdad? O sea, de veras, Greg. Nada, ¿eh? Ok, luego les digo por qué. Está Nick y Steve de. Oye, Steve, necesito que vengas de compadre. Sé amigo, sé rata, ándale. Hay una chica que me gusta, pero no sale conmigo ni, o sea, no sale con militares ni conmigo ni por error. Pero va a aceptar si le consigo cita a su amiga. Ándale, Steve, ven. Be my wingman, ¿no? Y Steve es de, no, dude, no quiero, qué flojera. Ándale, no seas mala onda, no seas, sé amigo, sé bro. Pues ya que aceptan ahí los pobres. Pues bueno. Diana está acá con su mamá y con su general. ¿Cómo se llama la general de aquí? Antíope. Sí. Les enseña más o menos cómo disparar un arco. Y al principio se hace mensa Diana, como que pues ay, ando pensando en otras cosas. Y eso es algo muy bonito. En el momento en el que se concentra, empieza a hacer las cosas bien. Dándonos cómo es Diana antes de que le pasaran cosas feas. De que es una persona normal. Ah, sí, claro. Sí, de repente anda haciendo bromas y es medio mensa y lo que quieras, pero no se pone las pilas. A ver, aguanta, o sea, si es guerrera, ha pasado toda su mendiga vida en ese entrenamiento. Y unos paneles, la verdad es que muy pachones, porque nos ponen de un lado lo que pasa con Steve y del otro con Diana. Pues es un día en la vida de cada uno. Steve acepta ir a la fiesta acá con el pobre de Nick, se la pasa mal, se aburre. Diana... Vemos la vida de las Amazonas, de que van al teatro, supongo que hacen entrenamientos de pelea por diversión, porque ¿qué más haces? Pues sí, a lo mejor te pego, ¿no? Te pego, ¿no? Pero más que un día en la vida es como que la vida. Como, o sea, como que la vida sí, de cada uno. Vemos que, por ejemplo, su amigo Nick, ¡ey! Funcionó, gracias, bro. Se acaba casando. Hasta se casó. Y hay una escena en la que ven a las amazonas tomando un baño y ven por ahí a Diana y así de este... No, sale no manches, como Afrodita, ¿no? Que no es justo, ¿no? Así de, pues, ¡ey! Cuando lo tienes... Sí, es que es hija de los dioses, en fin. Pero lo que siempre responden es que Diana sí se la pasa bien, sí está a gusto con las amazonas, que son unas borrachas, me encanta, pero bueno. They party hard. They party hard, o sea, ellas, study hard, party hard. Y son pachonas, pero Diana es de, sí, pero ya me la sé. Yo quiero ver más, mucho más, ¿no? Sí, claro, que es la sirenita. Y una de esas andaba la pobre Diana con su cuaco y encuentra algo que jamás había visto. ¿En la Isla Paraíso? Y ella lo dice, yo conozco la Isla Paraíso como conozco mi espada. Oh, Dios, ¿qué es esta espada? ¿No? ¿Sí? Y nunca había visto un árbol muerto, dices, feo. Chihuahua. Me encanta lo que hace Nicolas Scott, que gasta el... Digamos que la parte en la que está Diana y su caballito, se ven con color bonito. Oh, eso es precioso eso, sí. Pero nada, se abre la toma y se ve el arbolote así muerto y feo. Y es una toma de Snyder, ¿no? Y hagan de cuenta, filtro Snyder, todo en gris y feo y retorcido y muchos negros. Mala onda, o sea. Y se espanta. Se espanta Diana de, ¿qué Gerardos es esto? Y me encanta Diana de, ¿qué Gerardos es esto? Está feo, está horroroso. Voy a tocarlo. Claro. ¡Ay! Es como cuando vas a un planeta alienígena, tienes que picar las cosas, ¿no? Y se le salga una espora a una plantita. Tú la hueles. Inhálala, inhálala. Sí. O sea, métetela en los pulmones. No puede estar. Claro. Ay, Diana, en fin. Apenas va a agarrar el arbolito y la pica una víbora. La mordió la víbora. Clásico. Clásico. Y la víbora la deja... ¿Cuántos mitos griegos no empezaron por ahí? Una mendiga víbora. ¿Qué tenía? De veras, europeos antiguos, ¿qué les pasaba que les tenían miedo a las víboras? Ni son la gran cosa. Pues yo creo que alguien le picó una vez y dijeron, no, ya. Aparte, muy, muy judeocristiano el asunto, ¿no? El árbol con la serpiente. Bueno, sí, pero digo, por eso, de los mitos antiguos de los europeos, seguramente, o sea, se adaptó, ¿no? Sí, sí, claro. Pero sí, ¿qué tienen contra las víboritas si son repachonas? Yeah, right. Son pachonas las víboras, déjalas ahí y no te hacen nada. Ah, sí, todos mientras dejas ahí. Pues sí. Tú te les acercas a eso. Que vas a ir a picarlas. Como Diana. Como Diana. A la pobre Diana la encuentran sus hermanas amazonas. Y la encuentran en muy mal estado. La encuentran delirando. Pues la picó una víbora. La picó una víbora. Y la tiene que llevar con su doctor. Hablando de doctores. ¿Cómo la hace Greg Rucka? ¿Cómo te va en la zona de las escenas? Sí, vamos con los doctores. Y en los doctores del otro lado del mundo. Es el quehacer de un buen escritor. ¿No? Sí, de veras. Vemos que Nick y su esposa ya tuvieron a su primera hijita. Y ahí va el metiche de Steve. Hasta va a ser el padrino y demás. Todo lindo y pachón en la vida de Nick, su niña, su esposa. Maya, sí, su esposa. Maya. Y hasta Steve es de, no manches, qué pachón. Todo la vida es linda y pachona. No va a durar. No va a durar. Nos ponen felicidad, después nos la quitan. En parte es negro. Parte es negro, no puede ser de otra. Pasa el tiempo y Diana se cura físicamente de sus heridas y de su enfermedad, más o menos. Nos dan a entender que también sigue débil, ¿sí? O sea, no está al 100, incluso hasta mentalmente no está al 100, porque su cirujana, que ahorita no me acuerdo cómo Castalia, se llama, ¿no? Castalia, hasta le dice, pues sí, o sea, sí te has recuperado, pero así como que súper bien no estás. Y no se acuerda de todo, ¿no? Ella le dice, oye, pero ¿qué pasó con él? ¿De dónde salió la víbora esa? ¿Cuál árbol? No había ningún árbol. Solo Diana lo veía. Tan, tan, tan. Entonces había una cosa rara. Estaba en el Upside Down. Muy probablemente. Que ya terminé de ver la segunda. Yo no he acabado, pero... Está muy pachona. Yo estoy como en el 6. Ay, leí por ahí un comentario de Marjorie y tiene toda la razón. Mira, los personajes femeninos no son la gran cosa. Se ve que lo escribieron hombres, pero la estrella está pachona. Hey, era en los 80s. Sí, pero le hizo alguien de este año. Sí, claro, pero tenía que regresar a la época. No, yo sigo diciendo que no. Punto aparte. Joyce... De Stranger Things, es de los mejores personajes que hay. Porque Joyce es esta buena narradora. Bueno, narradora. Ah, sí, perdón. ¿Por qué? Porque no se atienen a los tropos. Como si dicen mamá. Sí, mamá, mamá Joyce. Porque no se atiene a los tropos ochenteros, por eso es excelente. Pero bueno, regresando. Back to Wonder Woman. Básicamente le dicen a Diana: mira, esto de la víbora es un signo de cambio. Creemos en los dioses, en lo que en sus visiones locas que nos dan. Te picó la víbora, encontraste un elemento nuevo y de aquí las cosas en adelante no van a ser las mismas. Y Dayana se queda como que, pues, chin. Vemos por ahí, de hecho, una estatua de Atena. No es Atena, claro, no sabía. Y hasta tiene Atenea, su, pero bueno. Atenea. ¡Atena! Atena para los griegos. No, para los romanos. Para los romanos. Palas es para los griegos. Palas para los griegos. Y Atena para los cabellos zodiaco, ¿no? Sí, para nosotros igualados. Sí, pues sí. Ah, ok. Exacto. Uh-huh. Palas Atena, claro. Y este... Y tiene ahí un lazo que llaman el perfecto, the perfect. Que es el lazo de la verdad, ¿no? Sí, es su mecate, este... glorificado para hacer decir la verdad a la gente. Como lo utilizaban de repente en técnicas de tortura mexicanas. Yep. El mecate y el tehuacanazo. No, y... hombre, no, o sea, la bolsa. Por otro lado, a Steve y a Nick los mandan a una misión. A una nueva misión. Normal, o sea, son soldados. Son soldados, a eso se dedican. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, tienen que atraparse al avión. Nick se quita el anillo de matrimonio y se lo guarda en un... en un bolsillo acá en el pecho. Le digo que creo que tiene cero sutilezas. Dayana está otra vez acá en la clase de astronomía y como siempre no está poniendo atención. Está viendo para todos lados menos para el cielo. Afortunadamente está viendo para otros lados porque ve de repente como algo está llegando hacia la isla Paraíso y adivinen qué es. Steve. Es el avión de Steve. Y ahí van todas. Y ahí van las chismosas. Encuentran el avión hecho pedazos. Casi todos muertos. ¡Ah! Sí. Y claro, por supuesto que Ruka dice, no, que nos quede claro que se murió. Que nos quede claro quién se murió y que sea todavía más trágico. Vemos a Nick muerto, empalado de hecho, tiene un pedazo del avión le atravesó el pecho y arrancándole el anillo del cuerpo. Dices, ay, Greg Ruka, de veras, hay gente... Cero sutileza. No tiene ninguna, pero bueno. No sé si será de él o de Nicola Scott, no sé. Pero de quien hayas, yo creo que es de Greg. Él no tiene nada de sutilezas. No, aquí fue directo. Sí, de miren, sufran. Le arrancamos el corazón, ¿no? Básicamente, sí, le arrancamos el corazón. Aunque es del lado derecho, pero bueno. En fin. Las amazonas dicen, no, todos felparon, ya valió. Y todos se quedan, no manches, son hombres, ¿no? Y solo hay uno que pide auxilio. Es Steve. Steve está medio vivo, porque no andaba así como que muy bien. Toma del pie de Dayana de, por favor, ayúdenme y me voy a morir. Y se desmaya. Y nos dejan. Un inicio de la historia de Wonder Woman muy, pues, estándar, pero pachón. Sí, como que muy de lo que conocemos, ¿no? Está en Isla Paraíso, hay un agente de cambio que es Steve Trevor. Pero acá con augurios de los dioses. El arbolito maligno que auguraba cambios y la víbora la serpiente, loca eso, y demás. ¿No? Y dices, oh, genial. Y después regresamos a la parte con Cheetah y es donde a mí me rompía el ritmo cada vez que lo leí, que leía esto. Es por eso que te digo que se me hizo difícil. Sí, yo te puedo admitir que no lo leí así. Leí, como te digo, los dos volúmenes por separado. Pero leí primero el de los modernos, luego el de los antiguos. Y dije, me hicieron más cosas en sentido en la de los modernos. Creo que sí vale la pena leerlo así, pero hay que tener paciencia. Y creo que a lo mejor es lo que no le gustaba mucho a DC en un principio. Hasta que yo creo que llegaron a la idea de, tenemos dos cómics al mes, más dinero, ¿no? Pero bueno, ¿no? Vemos entonces que, bueno, Dayana se enfrentó ya con Cheetah. Con Connie. Con Connie, que no se llama Connie, se llama Bárbara Ann Minerva. ya después entendiste el... No, qué feo. Y nos revelan que, pues ahora ella tiene esta forma bestial, tiene a sus minions, sus chacalos, pero que no le responden realmente a ella, ¿sabes? No, o sea, como que... No la atacan. No la atacan, pero tampoco están con ella, ¿no? Es una relación muy del Rey León, ¿sabes? O sea, como que... Ah, sí, de Scar y las hienas. Sí, de hecho. No lo había pensado. Y es un gato. ¡Ah! Y nos revelan aquí que ellas eran amigas. Muy amigas. ¿Eh? Y que Bárbara, pues, ahora tiene una maldición. Que la obliga a consumir carne humana. Y lo más triste es que mientras más consume carne humana, más grande es la maldición y más se va a quedar como animal. Es una maldición muy cruel que alguien le hizo. Y la razón por la que Dayana viene buscando a Cheetah es porque dice, ¿qué crees? No encuentro mi casa. Me quiero regresar. Y necesito tu ayuda. como yo leí solamente este volumen al principio, dije, ¿y por qué Gerardo le va a pedir ayuda a Chita? Ya después lo entendí. Eso lo, ya lo dirás un poquito más adelante. Pero algo que dice Dayana es de, si tu memoria te falla, trata de detenerte. El que estés así es tu culpa. Te lo hiciste a ti misma, Chita. Esa ya no cara le dice ahí. Bárbara Ann. Porque a la propia Bárbara le dice, no me llames así. Ahora ya Bárbara Ann ya no existe, está muerta. Solo queda Chita. Y le dice, tus seguidores aquí vienen de regreso. Dice, son adoradores, no seguidores. Es muy diferente el concepto. Sí, o sea, la siguen, o sea, no siguen sus órdenes. Adoran la figura de ella, pero hasta ahí. Y es un concepto, hasta medio metatextual, Yo así lo interpreté, puede ser que me equivoque. Seguramente. Pero... es cierto, para ver, dime cómo. Greg Rucka tiene mucho, Greg Rucka fue uno de los responsables de decir, Eddie Berganza es una basura. Sí, es cierto. Y trata mucho de digamos, de reivindicar mucho la figura de la mujer en el cómic. Y yo aquí lo veo un poquito como que, las figuras luego, las cosplayers, modelos, figuras públicas, mujeres, no tienen seguidores, tienen gente que las adora, que las admira, pero que realmente no las respeta. Como estas cosas a Chita. Es un buen punto. Y creo que va un poco por ahí. De hecho, hay mucha de esa tónica en el resto del ron de los modernos en Greg Rucka, ¿Crees que haya sido el jab? No creo, estoy casi seguro. De veras, no fue jab, es recto el derechazo. Dice que estos animales, los llamados Buda. Boudas, ¿cómo se escriben? Boudas, pero tal vez Buda. Que también eso nos lleva como que a ver nombres santos, o sea, como que a nombres de figuras míticas. Dice que son devotos de un dios que se llama Urskartaga. Urskartaga. Me costó un trabajo pronunciar esta cosa, pero bueno. No estamos acostumbrados. Dice, creen que soy una diosa, pero pues eso no lo soy, pero pues ahora ya somos dos, ¿no? Sí. Dice, entonces ya somos dos, tú y yo, ¿no? Y sí, vemos que Chita de repente entra en estado feral y cuando se convierte... O sea, verdaderamente da miedo la tipa, ¿no? Pero de repente la vemos que Dayana, eso es lo bonito de Wonder Woman. Es una diosa, es poderosa, es... una guerrera. Es una guerrera, pero que siempre, y muchas veces lo recalca Rucka en este ron, no ataca de primera intención. Da tres advertencias. O sea... Bájale dos rayitas, bájale tres. No le bajaste, híjoles. Ya te tocó. Pero siempre busca hacer la paz primero. No lanzarse de trancazo. Y aquí es lo que... Snyder. Ajá. Y aquí lo que vemos es que trata de calmar a Bárbara. Y al punto en el que unos paneles atrás había violencia, veías a Chita pelando los dientes, lista para atacar a Dayana. Hasta el dibujo de Liam Sharp pone muchas líneas de movimiento en los paneles anteriores como para indicarte movimiento y velocidad, y ferocidad, rapidez. La siguiente página, todo es calmadito, calmado. De hecho, ocupa menos líneas y le da más trabajo aquí al colorista. Yo creo que dijo gracias. y el colorista se encarga de poner tonos, de poner acentuar brillos y poner colores para reflejar el pelaje de Chita, no tanto con las tintas, o sea, la hace una figura más amigable, como del perrito pachón o gatito pachón, ¿no? El otro era un lobo o era un gato salvaje, ¿no? Pequeños contrastes que ayudan a transmitirte esa idea. Hasta los ojos de Chita cambian. Acá los ojos eran un puntito, o sea, es como que la pupila así con súper contraída, dirigida a matar, ¿no? O sea, como es un animal que va a atacar. Y aquí es cuando pones ojo de gato de Shrek, así de okay. De soy todo lindo, ¿no? Es cierto. Pequeños detalles, pero en serio, son esas cosas que se tienen que apreciar en el arte, Son chulada de veras. Chita, al calmarse después de Dayana, de que Dayana intenta calmarla, voltea y le da como pena, dice, y lo que le dice es, te odio. Dice Dayana, sí, el amor puede existir con el odio, uno junto al otro. Y así es la naturaleza. Y le dice te odio porque dice, ¿cómo puedo contrarrestar lo que estás haciendo por mí? ¿No? Es fuerte lo que le pasa ahí, ¿no? Y el momento en el que dice te odio, por cierto, la vemos agarrando una calavera que está tirada en el piso. O sea, tratando de ser más animal. Exacto. O sea, revirtiendo a su estado animal, ¿no? Dice, pues bueno, tenemos que irnos porque ya vienen estas cosas. Y aquí es donde te digo que canaliza a su Bernie Wrightson y a su John Buscema cañón. Ahí sí, totalmente. Ve. Tienes toda la razón. Ahí sí, no, mala. Ve la anatomía. Este es Conan, pero en chacal. En chacalo. ¿A poco no? Sí, hasta calzón de mamut y todo el rollo. Sí, y sí, calzón de cimeriano. O sea, ¿no? Ve, hay un chacalo por acá atrás. Está en un, una roca, algo así. Dando como que las invocaciones a Chrome. Ah, sí, claro. O sea, sí, Keurs Castaga ni nada es Chrome, ¿no? O sea. Honesta. Ay, sí, dije, no, sí, mi hermano tiene razón. Para que veas. Y bueno, vemos mientras tanto, revertimos otra vez, volvemos a la tónica del cómic, vamos con Steve a la aldea. Y dice que, pues bueno, se enteran de que las mujeres de esa aldea se las están estado llevando. Muy así es el Boko Haram. Muy común eso, tristemente. Y bueno, la misión es, pues, ir a rescatarlas, ¿no? Y acabar con este... Con el Boko Haram, acabar con este líder tribal, ¿no? Y se integran en la isla, en la selva, y vemos pues algo, una como especie de roca, construcción, que dices, ok, eso se va a poner feo, ¿no? Como una especie de fortaleza que tienen que asaltar, y hay una especie de vainas que curiosamente se abren cuando ellos pasan, o sea, de esto se va a poner doblemente feo. Sí, es como cuando en el videojuego entras acá a la guarida de la cosa rara, que no podías entrar porque te faltaba algún instrumentito chistoso, por fin lo tienes, y dices, ahora sí ya puedo enfrentarme a él, y por ejemplo, la cueva estaba rodeada de plantitas chistosas, y siempre cuando pasas dices, no, ya valió. Ya valió, y no voy a salir, ¿verdad? No. Sí, aquí hay un jefe, ¿verdad? Sí. Ah, okay. Sí, claro. Ah, claro. Y de hecho, aquí vemos después a Diana y a Chita que... Están en el mismo país, todos como que todos se alinearon, ¿no? Están en el mismo país y en la misma onda, cada quien en su rollo, pero van a llegar a lo mismo, ¿no? Es como side mission, ¿no? De hecho, la side mission. Vemos aquí a Diana y a Chita corriendo, o sea, de hecho, me encanta que Chita le dice, más rápido, princesa, más rápido. Claro, sí, Chita es una Chita, tú eres rápido. Exactamente. Y hay una parte, ominosamente, así, cero sutil. También. Cero sutil. Es que, por eso no creo que haya sido ni Nicola Scott ni Liam Sharp. Esto es Greg Rucka. Hay una parte donde vemos una especie de antorchas con un fuego ahí medio verdoso, que seguramente es por el efecto de la niebla. Pero, y atrás unos árboles que hacen que se forme una especie de calavera, ¿no? Que también te remite a la forma que va a tener Uzcastaga, ¿no? Y dices, ¡ay! Dices, no manches, por el poder de Grayskull, ¿no? Pero en fin. Porque te digo que no es el ilustrador, es Greg Rucka. Y le dice, bueno, pues entonces, o sea, ¿y por qué Diana está ayudando a la Chita? Dice, bueno, tú me ayudas, yo te ayudo a regresar a casa, pero ayúdame con esta maldición. ¿Y quién hizo la maldición? Uzcastaga, así que vamos por él, ¿no? Pero bueno, ya van tarde y se enfrentan nuevamente contra los chacalos. Vemos otras escenas también bastante violentas. Los chacales, eso sí, para que veas, no les pusieron dejo alguno de humanidad. No, es. O sea, hay nada de... O sea, Conchita dices, órale, va, ¿no? O sea, tiene los ojitos que de repente cambian más humanos, el lenguaje corporal. Estas cosas son monstruos, son animales. Nada más porque son antropomorfos, ¿eh? O sea, es lo único, porque lo demás... No pueden ser el perro pachón, no. Es el perro salvaje, o sea, velo, ¿no? Es que ya está rabioso el pobre. Lo cual tiene mucho sentido. O sea, hay una... ¿Ya viste Rick y Morty, temporada 3? No. ¿No has visto Pickle Rick? Ah, sí. Pickle Rick ya lo viste, ¿no? Sí, sí. ¿Te acuerdas que Rick, cuando se convierte en pepinillo, se enfrenta a unas ratas? Acuérdate de las ratas, ninguna tenía ojos. Eran nada más la bolita y no tenían pupilas. Sí, para que se viera animalesco. Para que se viera terrorífico. Claro. Y los desarrolladores del programa, los creativos, dijeron, hazlo así porque queremos que Rick se enfrente. O sea, cuando Rick las mate... la audiencia no sienta lástima. Si le hubieras puesto ojitos de Mickey Mouse... Sí, no, ¿qué onda? Iba a decir, oye, Rick, ¿qué onda? Pero no, era a liberarse de un animal que lo está atacando. Lo mismo veo aquí. O sea, veo a estos que... O sea, si Diana los estrangula, los mata, o les rompe la cabeza o lo que sea, no vas a sentirte mal por ellos, porque son seres que no te pueden ver, que los ojos no te revelan humanidad. Bueno, Diana sentiría feo, nosotros no. No, nosotros no. Chita también pelea, aunque es herida de gravedad, y se abalanzan sobre ella. O sea, estos monstruos, cuando la ven herida, huelen sangre sobre ella. Y Diana es de, aléjense de ella, ¿no? No tenía por qué preocuparse. Chita revierte a su estado más animalesco, mata a uno de ellos. Se lo empieza a comer. Y otra vez vemos, otra vez entra en estado feral. De hecho, la boca cambia completamente, se convierte en un hocico. Y Diana es de, no, detente, dice, no, no me puedo detener, no me puedo controlar, detente, dice, tienes que detenerte, tienes que calmarte. ¿Y qué hace Diana? La abraza. Sí, está bien, bien cruda esta escena. Es como un adicto que o una persona que entra en un estado adicto. Ajá, exactamente, porque aquí se volvió adicta a la carne humana. O humanoide. O humanoide, mira, vemos que no tiene que ser completamente humana. Uh-huh. Y aquí otro también pequeño comentario, yo creo, de parte de Greg Rucka. Cuando Diana la está calmando, le dice, no eres un monstruo, no eres una bestia, eres una mujer, eres mi amiga. Dice, pero todo el tiempo él me está presionando, me está haciendo hacer esto, dice. Dice, porque no fui su primera. Urskarstaga la maldijo porque no fue su primera vez con él. Y le dice, no es por eso que te lastima, que te castiga. Dice, nunca, no es la razón por la que lo hacen. Dice, lo hacen porque pueden. ¡Qué fuerte! Sí, mira, en retrospectiva, no, sí, tienes razón. No creo que sea el jab hacia Gentusa como Berganza. Es definitivamente el derechazo hacia Gentusa como Berganza. La verdad, sí, ¿eh? Ya en retrospectiva, sí, tienes razón. O sea, es como aquí, honestamente, esta escena, cámbiale un poco el contexto. Es el de una mujer que está sufriendo por lo que le hizo a alguien, que le hizo un hombre, como si una mujer que estuviera recordando un episodio de una violación. Como si fuera su culpa. Como si fuera su culpa de y tratando de entender por qué se lo hicieron. Y Daniel dice, no lo hizo porque no fue tu culpa. Exacto. Es fuerte esta escena. Sí, es muy, muy fuerte. Y como dices tú, no, es el derechazo, es el izquierdazo, es el uppercut. Es el uppercut. A cerdos como Eddie Berganza. Sí, y fue teniendo perspectiva, tienes toda la razón. Ya con toda la información. Porque sí, Rucka fue de los pocos escritores masculinos que sí lo señalaron. Lo señalaron. Uh-huh. Diana, como sea, lo calma. Y dice que Urskarstaga, le promete, le hace prometer esta chita a Diana que lo ayude a matarlo. Y Diana le dice, tienes mi palabra. Diana no se tienta el corazón para matar cuando lo necesita. ¿Por qué? Porque es una guerrera. Sí, exacto. No va a matar, no es Punisher. No es un personaje que ande matando a todo el mundo nomás porque sí. Como les gusta a muchos hacer fanfics con eso, o sea... Sí, no. No, Diana no es así. Diana puede matar, claro. A veces lo tiene que hacer. A veces lo tiene que hacer. No es como Batman que yo no mato, ¿no? Salvo que de repente uso misiles y metralleta. Por ejemplo. Pero no mato. Bueno. Y no uso armas. De mano, porque... De mano, porque tengo unos... El Batimóvil, unos misiles piocha, ¿no? Sí, pero no son letales. ¡No! Solo les voy a tirar un edificio en la cabeza, pero no se van a morir. Explotan poquito. Come on, Bats. No son letales. ¿Por qué? Because I'm bad. Dios. Va bien. Bueno, entonces ya encontramos a Cadulo. ¿Quién es Cadulo? Pues básicamente es el líder del Boko Haram. ¿Eh? Lo encuentra Steve, ¿no? Ajá. En su castillo Grayskull, no, en la montaña tenebrosa. La montaña serpiente, como que la decirle. Neta. Vemos que tiene ahí atrapadas en una jaula hecha como de vainas, a las mujeres del pueblo. Que aquí, yo no sé si será una toma estándar o qué, pero la toma me recuerda mucho a esa, incluso el ángulo, a esa toma en la que en el spawn número 10 de McFarlane y Dave Sim, tiene a los superhéroes capturados. Ah, se ve okay. Muy parecida a la toma, ¿eh? Ah, ok, ok. De hecho, esta sí me la sé. Ese tipo de tomas para indicarte que hay mucha gente presa en un solo lugar, se utiliza de esa manera. Y ahí te va, ¿por qué? El punto de fuga. El punto de fuga está hasta el fondo, lo que te indica que es un espacio muy amplio. Uh-huh. Y vas recorriendo desde ese punto que digamos que es en este caso es hasta la derecha. Desde la derecha hacia la izquierda vas haciendo las líneas, o sea, los barrotes, en este caso las vainas, y en cada uno vas poniendo rostros. De tal manera que los primeros rostros que veas, o sea, son los que tengas más cerca. Uh-huh. Y conforme vas los demás son más evocativos. Más evocativos. Precisamente también un poquito para ahorrar tiempo, simplemente te indican que hay más personas. No las ves, pero se ve que hay más gente. Es para indicarte que es... Aquí hay un resto de gente. O sea, para eso se hacen ese tipo de tomas. No sé si en cómics... O sea, supongo que en cómics es así. Por lo menos en cinematografía, o sea, ese tipo de tomas se hacen de esa manera. Yo creo que muy seguramente que sí, ¿no? Sí, déjame, pero pues en mi fantasía fanboy la verdad es que se parece mucho a la toma. Pero y, no, y es la que, única. No, y es sea. Que yo, seguramente esa toma en ese número de Spawn debió ser por la misma razón. Yo creo que sí. Para indicarte de que todos más, los héroes atrás, están ¿no? Aquí atrapados. Uh-huh. Cero sutil, pero bueno. Hey. Sí, estoy seguro que también va por ahí. Y vemos a Urskastaga, que pues es como que Swamp Thing en mal. Swamp Thing en Death Metal. Me gusta decirle. Es como, bueno. Es como si Swamp Thing y Eddie de Iron Maiden ha tenido un hijo, sale esto, ¿no? Así, exactamente lo dijiste. Bien, me gusta. Es el hijito de Eddie y Swamp Thing. Urskastaga. Urskastaga. ¿Cómo? Urskartaga, eso. Urs de Ursa, Cartaga. Bien. Vamos a decirle Ur. El Urru. Vamos a decirle Ur pa pronto. Usted disculpe, deidad del mal. Del mal. Lo vemos ahí en su... tiene su cero sutil... No, ¿qué trono? Es un... altar. Un altar ahí con unas... Vainas. Y seguramente cráneos. Claro. Y seguramente dice, no, el Ur me relaja, ¿no? No, hombre. Huele a vaina, pero esta, bueno. Esta cosa de aquí sí parece portada de Death Metal, o sea, por Dios, ¿no? ¿Sí o no la elección de Liam Sharp te hace sentido con esa toma? ¡Ah, por supuesto! Porque en Gears of War, o sea, de repente... de repente sí era muy evocativo, pero cuando se trataba de hacer gore y monstruos y demás, le ponía todo el detalle que quería, ¿eh? ¡Oh, sí! Cuando salían los Locusts, sí. Me hace mucho sentido la elección. Lo que me encantó es que ahora ya también sabe dibujar humanos, gracias. Sí, o sea, digo, sí lo hacía... pero muy evocativo. Y acá el líder de Boko Haram había capturado a Steve. Ajá. Y a su unidad, de hecho. Y así de, pues bueno, les damos una oportunidad para rendirse con el Cthulhu. ¿Qué dice usted? Ay, por favor. O sea, se dejaron capturar, pero les hicieron en la torre, ¿no? O sea, se supone que es la idea. Yeah, right. Regresamos a los antiguos, ¿no? Los antiguos, es el cómic más pachón del mundo. Si quiere sentirse bien, léanse puros los antiguos y los modernos déjenlo de lado. Honestamente. Ah, le digo que es un muy buen contraste. Y me encanta que Greg Rucka lo sabe manejar así. Mira, es que mira, como yo leí los... O sea, como lo sacó DC, uno tras otro. Y ahorita nada más para recordarlo me puse a leer como que por separado las historias. Honestamente disfruté los antiguos un resto, ¿eh? Yo también, se me hace más esperanzadora y todo. Pero el otro me agrada mucho también. Y me agrada que Greg Rucka juega con la dualidad. Sí. Y lo hace bastante bien. Por cierto, qué bonita portada de Nicola Scott, por cierto, ¿eh? Sí, ves a Diana haciendo ya en su traje de Wonder Woman acá. Que por cierto es la portada del TP. Ah, de hecho. De los antiguos, es cierto, ¿eh? Es sí. Cierto. No la del número, no la del primer número de los antiguos, es esta. Es esta, donde ella es Wonder Woman. Sí, ya, sí. Qué raro que eligieron hacer esta, pero ok. O sea, que no fue la del uno de los antiguos, pero en fin. Sí, es un buen punto. Quizá que estaban pensando. En fin. Regresando con los antiguos, pues estaba Steve... Y los fiambres, pues son fiambre, ya que ya sabes qué hacemos. Estaban ahí tirados en la playa y las amazonas llegan a ayudar. Y vemos la parte pachona de las amazonas. Las amazonas no llegaron luego de, chin, son hombres, tírenlos a la basura. No, les dan santa sepultura a los pobres. Sí, los embalsaman. Los embalsaman, les ponen armas. O sea, lo que encuentran como que era importante para cada uno, se lo dejan en su cuerpo. Por ejemplo, el pobre de Nick le dejan su anillo. Uh-huh, lo embalsaman con todo el anillo. Y estas escenas fue como que narración en off de esta Castalia, la cirujana. Cirujana, sacerdotisa, etcétera, etcétera. Que su medicina y ciencia es diferente a la nuestra. Es como muy extraña. Usan líquidos, usan cristales. Y son cosas locas, raras, pero son pero es buena. Y jalan bien. Jalan muy bien, al grado de que a Steve, a pesar de que estaba ya con una pata en la tumba el pobre hombre, lo dejan sanito y hasta brillosito. Y también hace un reporte del azar. Su general, esta... ¿Antíope? No es Antíope, siempre se me va, pero bueno. Les da un pequeño reporte del resto de las cosas que traían consigo los hombres. Y dice, pues miren, lo que nos encontramos... Primero tienen unas insignias chistositas. Pues banderas estadounidenses, las banderas de los Navy Seals y demás. Y también nos encontramos con estas otras cositas y saca una pistola. Viene con una fogón, escuadra, ¿no? Viene con fogón la general. Y les y para probar su punto, le dispara. O sea, sí, va. Claro, me gusta que sí. Las amazonas tienen una predilección por lo dramático. No, no pueden decir, miren, esto sirve para... No, no, no. Vamos. Déjate enseño. Mira, eso es lo que hace. ¡Bum! Le dispara acá una vasija que seguramente a esta pobre amazona le costó mucho trabajo hacer. Ya imagino la amazona. ¡Mi vasija, maldita! Era para la sala de consejo, chin. Pero no, no, no. ¿Sabes cuánto sangre y sudor había en esa vasija? Espero que ninguno. No. No, no hay. Creo. Todas las demás amazonas de... No manches, ¿qué Gerardos es eso? Ah, por cierto, ellas no dicen dios, dicen patrones. Patrons. Patrons. Patrons. Uh-huh. ¿Y sabe por qué? En la cultura griega se decía mucho que eran quienes te patrocinaban. De ahí viene la palabra, es griega. O sea, es la palabra de patron, es griega. Soy ignorante. Es la palabra así como que son los que te... ¿Proveen? Te proveen. Las amazonas los ven como proveedores. Gracias por la aclaración, de repente no me quedaba claro. Y bueno. Por cierto, qué rápido aprenden a cortar cartuchos. No, sí, hombre. Ay, o sea, su general, a la neta. Pues, ¿qué crees? O sea, ella sí es inteligencia militar, ¿qué hubo? Tiene miles de años haciendo lo mismo. Salvo siempre algo de. Alguna habilidad más de tener. Y empiezan a asustarse de. Es que vienen a hacernos la guerra. Y si es como un arco, pero es mucho más rápido y más letal. Pues sí. Pues, ¿sí? Técnicamente, imagínate cómo se sintieron, por ejemplo. Indios contra mosquetes, ¿no? Sí, o sea, los mexicas, sí. Por ejemplo, cuando llegaron españoles con los mosquetes, de chin. Ya valió cacahuate. De ganar unas que otras y nos los comíamos, pero bueno. Pero por ejemplo, eso que dices de que, pues, dice, ve, te voy a mostrar cómo sirve. Si tú te encontras una pistola alienígena, harías lo mismo. Ok, sí. ¿A poco no? Así de, mira, que echa luces, ¿no? Echa luces y quema cosas. O te encontraras un sable Jedi. Ah, sí, yo estaría jugando a cada rato. Ya habrías perdido dos o tres brazos, ¿no? Solo tengo dos. Y de alguien más. Ah, ok, bueno, sí, es cierto. ¿Quién dijo que eran míos los brazos, claro, que perdí? Sí. Es buen punto. Dedos, eso sí hubiera perdido. Sí, seguro. Un par ahí. Ya no hubiera jugado Plague tan fácil, pero bueno. ¿Encontraría cómo? Life finds a way. ¿Quién les dice? A ver, aguanten. A mí se me hace que estos no vinieron en son de guerra. Es Hipólita. Claro, pues es que Hipólita es la reina de las Amazonas, no es cualquier mensa, ¿no? Honestamente, con una explicación un poco babosa, pero bueno. Es una parte que sí dije, Greg, dame otra excusa. Por el escudo de los Seals, que tienen un águila agachada. Como si estuviese en una reverencia. Y dicen, se me hacen guerreros, pero que no buscan la guerra. Vamos, dame otra excusa, esa no me sirve, pero bueno. Sí, bueno, no puedes decir que tu ejército como que nada más va a buscar petróleo en otros lados, ¿no? En fin, o sea, sí, es un punto flaco aquí del guioncito, pero bueno. Y Diana, como es la sirenita, pues se quedó cuidando. Con el príncipe Eric, ¿no? Exactamente. Sí. Porque, honestamente, pero aquí yo la entiendo. Pues le da curiosidad. Porque honestamente es de, ¿y esta cosa qué es tú? Está todo chistoso. Está, ¿no? Chistoso, no se parece a mí. Steve despierta y empieza a hablar en inglés. Y Diana empieza a hablar en su idioma chistoso y no se entienden. Empieza a hablar en Amazon. No es de que se sepa todos los... No, no, los, sea, productos y ofertas, ¿no? Los lenguajes. Okay. O sea, es un buen recurso para cuando tienes que mover la película en friega, yo lo sé. Aquí no. Aquí no damos más tiempo. No nos podemos dar más tiempo en eso. Y empiezan a hablarnos un montón de cosas y no se entienden. Empieza por lo más básico. Yo chito a tu Jane, ¿no? Diana se señala de Diana. Ya, Diana. Se señala a Steve. Soy Steve. Y Steve empieza como que a querer preguntarle acerca de sus compañeros. Estás en el reverse Tarzan. Más o menos. No, que lo pienso, ¿eh? Steve quiere preguntarle por sus compañeros. Y le cae el 20 de... Se murieron, ¿verdad? Diana, en una voz como que más, más tranquila, le quiere dar... entender de que, pues sí, sus amigos están muertos. Y me encanta que es exactamente lo primero que hace Steve cuando conoce a Diana. Se pone a llorar. Pues son duelo, sus amigos. En duelo, ¿no? Por sus amigos. Y su amigo, el que era su compadre, literal su compadre. Por eso es que Diana quiere a Steve. Porque lo vio humano. Porque no llegó haciendo guerra. Ok, la escena con Chris Pine está pachona, lo que quieras. Pero luego es ponerse a pelear. Aquí no vieron al Steve Guerrero, vieron al Steve humano. Uh-huh. Es la parte que me hace sentido de por qué Diana no lo colgó del árbol más alto de una vez. Exacto. Y estaban en esas, por cierto, hay una conversación entre como nunca me acuerdo. ¿Castalia? Castalia, Hipólita, su general, la general de las Amazonas, Y Castelli le hace una buena, un pequeño acá, reboot, o sea, refutal de estos hombres son bárbaros, hacen armas que con la que no necesitas ver el ojo de tu enemigo antes de matarlo. Y esta Castelli de a poco con los arcos ¿qué? Que con los arcos sí los ves así de súper cerca, ¿no? Así de, tienes un punto. No me gusta que estás tan lista, ¿no? Saben las amazonas que ya llegó el cambio, ya valió queso. Y necesitan... All is lost. Necesitan sacar a ese hombre de aquí. Pero saben que el mundo está cambiando y que van a estar unas amazonas y van a necesitar alguien que las represente afuera. Necesitan a su campeona. ¿Y qué necesitan para ser una campeona? Necesitamos sacar los juegos gladiadores, supongo, algo así. Ya me acuerdo que se llama Philippus. Philippus. Sí. Filipa. La Gelipa. Obviamente, pues, Hipólita va con Diana de... Sé que vas a querer ir a participar en los juegos para buscar nuestra campeona. No tienes que ir, o sea, te estás recuperando, estás convaleciente, estás malita. No vayas, por favor. Sí, voy a ir, bueno. Pobre Hipólita, lo que ella no quería era perder a su hija. Pues sí, es la verdad. Y ahí va. Ah, hay unas escenas muy padres, por cierto, en la que... Las amazonas empiezan a ser como la... La armadura de la que va a ser su campeona hacia el mundo. ¿Y qué es lo que utilizan como modelo? Pues lo que tienen de los otros monos que consiguieron. Para que darles esa... Esa... De que se parecen, ¿eh? No somos totalmente alienígenos y raros. Que explica muy bonito el por qué... Tienen águilas como americanas en el traje de... Y los colores de Diana. Y los colores. Porque son los colores que encontraron en las insignias de los soldados, que es la bandera estadounidense. No, como la película de Wonder Woman de que... ¡Ay! ¡Aquí estaba! Esa es. Es como la pijama kryptoniana, que es la... Pijama amazónica, ¿no? Sí, o sea, no. Ok, no me molestó mucho en la película de Patty Jenkins, pero... Porque se tenían que ir rápido, es otro medio. Pero acá te das esa idea. Bien, la verdad, muy bien justificado. Me gusta. Ay, reparan el avión. Reparan el avión y le ponen escamas. Escamas que reflejan la luz. Lo hacen invisible. En otras palabras, lo hacen invisible. El avión invisible, no manches. Ay, y mediante señas, porque entienden de otra, le dicen a Steve, ven, porque eres... Eres el medio del asunto aquí. Y me encanta que a Steve pues le dan ropa porque pues, no puede andar encuerado por la Isla Paraíso. Pues que crees que son salvajes. Y le dan ropa, pero toda le queda guanga. Y pues sí, velas, son amazonas. Son más altas, más fornidas. Tú estás chiquito y guango. Y eso que el cuate está trabado, ¿no? Suponemos que Steve, o sea, debe medir por ahí de los 6 pies, 1.83 m. Trabadón. Y trabadón y demás. Las amazonas en promedio están como Diana, 1.88 m y más trabadas. Así de, Sí, pues incluso es un comentario de tipo de, oye, estoy acostumbrado a que la ropa me pegue más, soy grande de donde vengo, denme ropa adecuada, ¿no? No, chico. En los juegos acá de las Amazonas, nada más quedan tres finalistas. Y la, en la melee. En la melee, después de la melee. Yo creo. De hecho, estaban en la melee, ¿no? Sí, hasta que quedan tres en pie, la reina Hipólita le dice, a ver, ya aguanten, ustedes tres van a participar en la última prueba. Y tiene mucho sentido. La última prueba es, quiero que se defiendan de las armas de afuera. Agarra la fusca. Corta cartucho. Con la fusca. Corta, corta cartucho y con la fusca. No, hombre. Antes no lo hizo así de ladito, ¿no? Gangsta style, ¿no? Esas son las reinas que sí valen la pena, hombre. Agarran la fusca, pero bueno. Ah, por cierto, los trajes como que de pelea de las amazonas normales son... Del vestuario de la película de Patty Jenkins, mala onda. Mala onda, ¿eh? Idéntico. Así bueno. Como que le dijeron a Nicolás, oye, ¿ves este diseñito de acá? Pégateles tantito ahí. ¡Vas! Ya, listo. La primera, en tratar de parar la bala, no puede. Falla miserablemente. Steve estaba aterrado de, no manches, se vas a matar, estás loca. Y cuando ve que le dan de, ya valió, ya la mató, ya fue, ya, me van a clacar también por esto. Por haber traído estas armas. Las amazonas son más fuertes que un ser humano normal. Sí las hieren, sí les duelen, pero no se murió. Sí. Dices, ok. Y aparte, pues tiene su medicina toda loca que... Todo súper fregona. Va a la segunda amazona, para la primera bala. Pero Hipólita, pues como es mala leche, un segundo disparo y ya le da. ¡Chin! Así de más, soccer, ¿no? ¿Y quién falta? Diana. ¡Qué bonita! Nunca escena. Vemos el resultado de la escena, ¿no? Eso es algo que hizo bien. Pero me encanta que su madre le apunta con una pistola. Y Diana se pone en posición de póster. Sí, este es el póster de la película de Patty Jenkins. Ya, ya es... Bueno, de por sí ya era el movimiento patentado de Diana, que era cruzar los brazaletes, que lo traía desde la época de George Pérez y más para atrás. Pero ahora ya es icónico, o sea... Todas las cosplayers que he visto con un cosplay de Diana, ¿cómo es la pose? Así. Nada de que Cyclops Wars Lightning, que la fregada. No, no, no, eso es de Wonder Woman, chicos, sí. No, Cyclops Wars es más para arriba acá. Ah, sí, es como que cubriéndote los ojos. Sí, porque trae, porque su visor está todo. Claro, sí. No sé cómo puede ver el pobre Scott con ese visor. Ni él tampoco. Seguramente no lo hace. Él dice que ve. Por eso le dispara lo que caiga. Y no, nunca vemos el resultado de la prueba. Pero sabemos qué pasó. Lo que pasó es que Diana es elegida como la campeona de las Amazonas. Y pues va al mundo de los hombres. Va a regresar a Steve Trevor a su casa. Pero ve la mirada de Diana. Está chava, va empezando. Se la hace fácil. Es toda tierna, es de mamá, te voy a extrañar. Pero que... Hay una bronca también aquí. Salir de la isla para eso significa... Ya no regresas. Ya no inmortal. Ya no tienes tu inmortalidad. Ya no vas a regresar. Y aún así... Y aún así decidió irse. Es también como que... Amazon Jesus, ¿eh? Porque tanto amó a Hipólita al mundo que le dio a su hija única, ¿no? Es un buen punto. Es Amazon Jesus. Es así. Y se van en el avión que ahora es invisible. ¡Cómo me encanta que el mendigo avión! ¿Y por qué es invisible? Porque la cubren de escamas. ¿Y por qué le hicieron invisible? Pues para que nadie más lo rastreara cuando salió de la paraíso, ¿no? ¿Es que cree que son mensas o qué? Chulada, ¿eh? Sí, y ahí se queda la pobre Hipólita y las demás amazonas perdiendo a su mejor guerrera, princesa y fregona. Y regresamos con los modernos, carnal. Al arco de las mentiras, la tercera parte. Vemos en la primera página que Liam Sharp también sabe dibujar ciudades. Sí, de hecho. Qué chulada de dibujo, honestamente. Pero hay un detalle bien curioso. En esta ciudad vemos un arbolito ominiscente, como para señalar lo que viene, foreshadowing, ¿no? Un arbolito ahí medio muerto. Y arriba un gato. Interesante eso. Y vemos a Etta Candy que va a buscar ayuda. O sea, como que va a consultar con alguien más. Va a consultar con una chica que se llama Sasha, que por lo que vemos, tiene una cicatriz. Algo le pasó en su momento, ¿no? Con pelo blanco y es Siri de The Witcher, pero bueno. Y nos dan un poquito a entender como que entre Etta Candy y Sasha hay algo, ¿no? Quiero pensar que por ahí va, ¿no? Se llevan, de hecho, me recuerda un poco, es como que hace una referencia a cómo se llevan Diana y su mamá. En el sentido de que, yes ma'am, yes, mucha formalidad. Mucha formalidad y luego es de, llámame Sasha. Dice, ok, tú ganas, yes ma'am. O sea, como que tienen mucho ese juego. De respeto, pero al mismo tiempo es de cordialidad, ¿no? Mientras tanto, en el Boko Haram, de regreso en la fortaleza del mal. Vemos mientras tanto, en la Legión del Mal. Sí, algo así. Vemos a Ur y a su y a todos los que tenía ahí prisioneros, incluyendo a Steve y compañía. El Escuadrón Delta, básicamente. Hasta son cuatro. Insisto, aquí canalizó a su Bernie Wrightson interno. Esta forma de los paneles, no manches. Es que la división entre paneles son, por ejemplo, las vainas chistosas ahí de la guarida. Exacto. O sea, okay. Es Swamp Thing. Así, si es un día que conozca a Liam Sharp, algún día le va a preguntar, dude, ¿te gustaba Swamp Thing, verdad? No, ni lo vamos a conocer. Yo creo que sí. Y vemos que, bueno, Cadulo, el líder del Boko Haram, le quitó la foto de Wonder Woman y dice, ah, mira, le dice Steve, deja eso, ¿no? Esa es mía. Dice, ¿quiénes son ustedes? ¿Son de la CIA? ¿De Argus? Aquí es bonito que mencionen Argus, que es esa organización paramilitar. Es como S.H.I.E.L.D. en el universo de DC, ¿no? Y me encanta que Steve hasta se burla de él, siempre hablas de ti en tercera persona, porque todo el tiempo así se refiere a sí mismo, ¿no? Me vienen a buscar a... Cadulo. Cadulo, ¿no? Sí. Es decir, nada, siempre se piensa en esa persona, pero bueno, ¿no? Es típico villano, no corporativo, es típico villano... Megalómano. Megalómano, sí. Que es la tercera persona, de las villas, porque es el villano. Sí es villano, que es de las viñas, ¿no? Cuando le quita la foto de Wonder Woman, Cadulo le dice, ¿y ella qué es para ti? Wonder Woman. Dice, no, esa no es, reconsidera tu respuesta. Pues es complicado, típico, ¿no? Sí, ya sabemos. Dice, pero bueno, ¿no? Dice, y le explica un poquito que él quiere el poder de Urs, ¿no? Dice, Urs desea sangre, dice, y siempre busca la sangre de nuevas esposas, ¿no? Para extender sus raíces y no sé qué tanto, ¿no? O sea, básicamente es un dios que requiere sacrificio, ¿no? Dice, y te convertirás en el... Y tú, Steve, que tú eres como que el dios de oro, porque así casi por el físico que traes, vas a ser el vehículo, ¿no? Vas a ser el recipiente de este nuevo dios típico. Siempre ¿no? pasa. Que siempre es el güerito, ¿eh? Que aquí es un poquito el reverso de... Siempre es la doncella que van a sacrificar en el altar. Aquí es al príncipe este que normalmente es la güerita, ahora es el güerito. Ok, ajá, no está mal. Bonito detalle, ¿no? Mientras Diana y Chita se acercan al sitio a donde está Cadulo y también Urs, o sea, bonita forma de juntar todo, y le dice que el hambre de Chita está poniendo peor y que cada vez le es más difícil controlarse, ¿no? Y que cada vez está perdiendo más de memoria de quién era. Y se recuerda un poco a sí mismo cuando todavía era Bárbara Ann Minerva. Y dice que pues todavía sigue estando ahí y que la va a ayudar a que se recupere, ¿no? A que vuelva a ser ella misma. Y Diana le dice, pues, le recuerda por qué están ahí. Quiere volver a su tierra, quiere volver a Temiskira. Y aquí un poquito el arte cambia. Y aunque es el trazo de Liam Sharp, el coloreo nos remite al color que están utilizando en la de los antiguos. Sí, sí. Más brillante, vemos aquí las efigies en Temiskira, en Isla Paraíso. Muy parecido a Patty Jenkins, muy parecido a Nicole Scott, para hacer ese callback, ¿no? Pero solamente es un recuerdo. Es muy chistoso aquí que hayan elegido que la paleta de colores de los recuerdos es toda bonita y brillante y la paleta del presente es apagada, es dura, es cruda, es filtro Zack Snyder. Normalmente el Flashback Land... Casi sí, en Flashback Land casi siempre es en blanco y negro o sepia. Exactamente, aquí curioso, ¿no? Sí, pero aquí ¿por qué? Las sensaciones eran tiempos mejores. Sí, antes nos llevábamos bien, éramos... Todos pasados. Éramos amigos, ¿no? Ya no... Y dice, y algo que le dice Minerva es de que, bueno, o sea, Diana dice que pues Temiskira tuvo que dejarlo, y lo que decíamos en la historia de los antiguos, de que una vez que sales de ahí, ¿ya valió? Ya fue. Pero dice, pues tú has regresado muchas veces. Le dice Minerva, tú has regresado muchas veces, no manches. Ahora, ¿por qué no puedes? Dice, no lo sé, mis patrones, otra vez, mis patrons, mis proveedores, mis dioses, me han olvidado, me han... desheredado. ¿Por qué me has abandonado? Amazon Jesus. Amazon Jesus. Oh, Dios, ¿por qué me has abandonado? Y también muy griego. Normalmente era de que, oh, los dioses, no sé qué. Y de repente es de, nah, ya no. Mendigos dioses. Exactamente. Y vemos aquí, porque no es ningún reboot, ¿no? O sea, ya sabemos que esto no es un reboot. No, no es reboot. Dice Diana que tiene fragmentos de memoria y se ve como, literal, un pedazo de cristal con diferentes memorias de Diana en diferentes momentos de su vida. Con diferentes ropas, casual, o sea, con la ropa clásica de Wonder Woman. Vemos por ahí a Ares, vemos su etapa en los Nuevos 52. Supongo que peleando contra la gente de Ciudad Gorila. Parece algo así. Y así de... Pero no es un reboot. No, es reboot. Nada de crisis, no. Está bien, así lo dejamos, ¿no? O sea, básicamente eso otra vez se rompió la realidad y Diana quiere regresar. Aquí tratan de alinearle un poquito con su historia para contar una historia más coherente, pero come on, es un reboot. Y bueno, por fin llegan a la fortaleza de la Legión del Mal, o como se llame. Mientras que del otro lado del mundo, está Candy y Sasha, pues, como que tratan de reconectar, ¿no? ¿Pero qué crees? Sasha está controlada por alguien. Y dice que todo está caminando de acuerdo al plan. ¿Recuerdan cómo se llama este arco de historia? Las mentiras. Las mentiras. Algo está pasando aquí. Sasha, que parecía ser amiga de Eta, parecía de que no te preocupes, Wonder Woman va a estar bien. Se comunica con alguien y dice, todo está cambiando de acuerdo al plan, necesitábamos a la Amazona ahí. ¿Para qué? Todavía no lo sabemos. Eso se va a poner bastante interesante. Aquí hay un momento en el cual está muy extraño lo que quisieron hacer aquí. Pero ahí sí no, bueno, no capté bien. En fin. En resumen, aquí como que Cadulo les trata de dar la explicación de que el poder de donde viene para Urs Kastaga, es por los hombres, es por las mujeres, ¿no? Cómo se alimentan de su esencia. Y hay una parte en la cual hay una como raíz, Cadulo tiene una vaina, la corta y le sale una especie de líquido. Azul. Azul, bastante extraño, que es como parte de su ritual. Y le pregunta a Cadulo a Steve. Dice, esa foto de Wonder Woman, ¿por qué la cargas? Te dije, es complicado. Dice, bueno, la cargas porque decidías que fuera tuya y no lo es. Debería serlo. Podría serlo. Y es lo que le responde Steve. Dice, tu masculinidad, tienes unas ideas muy tóxicas de lo que es ser hombre, ¿no? Dice, y tú no eres hombre suficiente, pero con Oscar Targa lo vas a hacer. Yo no sé si fue a propósito o no, pero esa escena en la cual está cortando esta vaina y saca un líquido, está muy fálico el asunto. No sé exactamente qué quiso decir aquí, pero bueno. Y pues bueno, con el líquido azul, empieza a pintarle símbolos en el cuerpo, claro, es preparación del ritual. Claro, siempre, ¿no?, hay de esos. Y los hombres están como que con las mujeres así de tranquilas, vamos a salir de aquí, no se preocupen. Es parte del plan. Y uno de esos de, pues, ¿cómo sabes que es parte del plan, no? O sea, ¿qué te pasa? Ah, pues es que ya llegó la esperanza. ¿Quién llegó? Wonder Woman. Y Cheetah. Y empiezan a pelear contra los chacalos nuevamente. Y Wonder Woman les habla como siempre, Christopher, David, Manuel, ¿qué onda? ¿Cómo están, no? Vuelve a ser la Diana de antes. La amigable, la buena gente. La pachona. Ve el coloreo. Cambió. El coloreo cambió. Utilizan mucho ese recurso. Está muy bien hecho. Es muy como muy cinematográfico. El color, otra vez, los rojos de Diana, del traje, el dorado, es más brillante. No llega a los mismos niveles que tienes en el cómic de los antiguos. No. Pero se vuelve a hacer más coloreo. Como que le quitas un poco el filtro a Snyder, ¿no? Ya es como que el Justice League, ¿no? Más o menos, de hecho. ¿No? El filtro Whedon, ¿no? Digamos. Filtro Whedon. Dice, ¿y dónde está Steve? Pues está en medio del... Ah, lo van a hacer. De los altivos espíritus del mal, ¿no? Lo van a hacer como que el chacalón mayor. Oh, sí. O algo así es. Y hasta ahí llega por esta parte de los antiguos. Digo, los modernos. Modernos. Mientras tanto... En la Legión del Mal. En el Salón de la Justicia. En los antiguos. Hasta aquí. O sea, Steve y Diana se habían largado en el avión invisible. ¡Yay! Y una vez que están en el avión invisible, ¿ahora qué va a pasar? Uh-huh. Que por cierto me encanta la portada de este número, que es el número 6. Que es Blancanieves, pero en la cárcel. Es eso, es la pobre Diana en el bote, pero con sus amigos los animalitos. ¿Y este que tiene en la mano? Un ratoncito. Y dices, bueno, ¿por qué hay animalitos y cositas raras ahí en la cárcel con Wonder Woman? Por los dioses. Ahorita vamos a ver por qué. Y ahí van el pobre de Steve y Diana y no se entienden un carajo. No, a cada rato cada quien se me dice, y no me estás entendiendo, ¿verdad? No me estás entendiendo. No hay tanta bronca. Steve se queda... Le hace una pregunta a Diana muy... muy básica. Estás en un avión con una persona desconocida y de repente dices, oye, no estamos piloteando esto, ¿verdad? No lo estamos haciendo. No había bronca. El avión se piloteaba básicamente solito. No sabemos exactamente cómo. Es magia. Y llegamos a... California, creo que es, ¿no? Es San Diego. Ah, sí. Ok. Pues una playa chistosa. Llegan a las bahías de San Diego. Ahí interrumpieron la Comic Con o algo así. Estaba Shamu. Ah, Shamu. Escapó a Shamu y se lo tronaron estos, pero bueno. Digamos que el aterrizaje no es el mejor, pero bueno, sales de pie, así que es bueno. Cualquier aterrizaje del que sales caminando es bueno. Eso es bueno. Sí. Abre Steve acá la compuerta del avión invisible y le pide a una persona, oiga, ¿me presta su teléfono? Porque tenemos bronca. Por cierto, ominosamente, cuando llegan, hay un águila. Hay un águila ahí viendo la escena desarrollándose. Hmm. Ok, está bien. Y bueno, el pobre de Steve. Y digo pobre de Steve porque miren. ¿Por qué es pobre ahorita? Porque ahorita no tiene nada. A duras penas, o sea, la ropa que trae ni siquiera es suya. Ha pasado un rato, la gente cree que está muerto, perdió a sus amigos, bla, bla, bla, bla, bla. Es un pobretón. Pues sí. Y aparte llega con ropa de vago. Que ni es suya. Por eso. Steve lleva a Diana acá a alguna base militar en San Diego, supongo. Lo reciben así de, ¿Qué cargo tenía? ¿Coronel? Era teniente Steve Trevor. Teniente. En aquel tiempo, en los antiguos, era teniente. Teniente Trevor, ¿qué onda? ¿Cómo está? Creemos que estaba muerto. Pero vimos que ya está usted mejor. Y un detalle muy bonito. Steve... llevó el cuerpo de todos sus amigos. Sí. Para que también le dieran sepultura. Pues, por cierto, los cuerpos iban embalsamados y, como mencionabas antes, llevaban ornamentos guerreros. Los reconocieron como guerreros, las amazonas. Buena onda. El problema es que, bueno, ven que hay una mujer extraña con el pobre de Steve. Vestida chistoso. Y a ver, señorita, usted qué onda, ¿no? Bonito detalle aquí. Hacen que Diana esté fuera del lugar. El pez fuera del agua. Pero no es el típico tropo de que sea socialmente incompetente. Ella sabe comportarse. Pero no los entiende. Pero como no los entiende, no sabe sus intenciones. En el momento en el que le apuntan con armas, se pone en modo defensivo, por supuesto. Claro, igual no, que con su madre. Pero no está atacando. No hace nada que pudiera incomodar a una persona porque es una... Diana es una persona muy inteligente. El único problema es que no entiende lo que le están diciendo. Ese es un detalle que me gustó. No utilizaron el tropo de pez fuera del agua o acabo de llegar pero soy incompetente y no sé sus reglas. Más o menos sé cómo se debe comportar un ser humano porque todos nos comportamos igual. Sé que no debo atacarlos, pero no les entiendo un carajo. Por cierto, aquí, bonito detalle, había unos visitantes también que lo estaban viendo la cena. Unos pajarracos. Unos pájaros. Una grulla, creo. Ah, esto es una paloma. Paloma, es un pichón normal. Sí, creo que Nicolás Cot no es un fuerte dibujar aves. Y un tecolote. Tecolote. ¿Se acuerdan cuál era la mascota de Palas? No. ¿Un tecolote? ¿Era un tecolote? ¿No era la paloma? Nope. ¿Te acuerdas en Watchmen de Blood on the Shoulder of Palas? Que el libro que estaba escribiendo ¿cómo se llama? Sobre ornitología. ¿Cómo se llama? Night Owl 2. Ese. Ajá. Escribía sobre un tecolote sobre el hombro de Palas. ¿Cuál era el que tenía un ave? Una paloma, creo. No me acuerdo. Atena tiene... ¿No era Nike? Sí. Pero no era una paloma, era una aguilita chistosa. Algo así. No me acuerdo. Bueno, el chiste es que Steve logra convencer a Diana de tranquila, no te va a pasar nada, y empiezan a medio entender algunas palabras, ¿no? Acá, como Steve a cada rato le decía, trust me, confía en mí. Con un sentido así de calma. Ok, Diana, entonces confía ya, más o menos. Pero ya viste aquí qué bonito, qué el lenguaje gráfico. Cuando le están apuntando se pone en posición de defensiva. La mirada es de, a ver, éntrenle, ¿no? A ver quién le quiere entrar. Poco a poquito, luego tiene como miedo. Luego sientes confusión, luego parece un venadito la pobre Diana. Ya cuando Steve le dice, no, tranquila, ya baja la guardia y la mirada ya es de, estamos en paz. No hay bronca. Qué chulada, qué bonito lenguaje corporal manejó ahí esta Nicola Scott. Le hacen un examen, obviamente, de salud a Steve para ver cómo anda. Rectal, por lo que vean. Y se encuentran con un detallito. A él le habían quitado el apéndice. Pues otra vez hay apéndice. Se quedó de... Los médicos se quedan, oye, no que no tienes apéndice, pues otra vez hay. ¿A qué grado? Ciencia amazona. Ciencia amazona, está canada. Ahora eres Wolverine. Entramos a territorios de Wolverine. A Diana obviamente la están tratando de fichar, tomarle las huellas digitales. Y como ella no entiende, pues la gente le tiene que explicar lo que tiene que ir haciendo. Dice, mira, no hay bronca, ¿no? Es el dedito. Entre ellas le piden, por ejemplo, necesitamos tomar tu foto. ¿Qué van a hacer con eso, no? Se tienen que tomar, literalmente se tienen que tomar varias selfies con ellos. Pone una cara de mensa la pobreza. Es por eso que sale su mugshot toda sonriente. Pues sí. Porque lo primero que le enseñaron es cuando te toman una fotografía, tú sonríes. Y ya de... Bueno, ¿ya qué? Ya viste por qué la foto en la de los modernos, ¿no? Por eso es que esa foto está toda feliz y pachona a pesar de que está en la crujía. ¿No crees que fue de, jaja, me agarraron, no? No, simplemente porque pues, así le enseñaron. Y un detalle muy curioso. Analizaron como que los restos del avión de Steve. Y de, oye, Steve, aquí hay una bronca. Ese avión no es tanto como que se averió. Ahorita se está pudriendo. Así de... ¿Cómo? ¿Pudriendo? Acuérdense que lo repararon con escamas de animal, de peces. One way trip, Sí, era de... También yo creo que esa era la idea de las amazonas, Es un buen punto. Así de te sales, pero ahí te ves, ¿no? Ya, no, tú ahí como puedas, no regreses, Le piden a Diana que se quede en el bote. No en el bote, en el barco. ¿Cuál barco? No. No, en el bote. La cárcel. La crujía, dices tú. Y la pobrecita ahí se queda. Así de... Pues ya que... Pero una vez más, no es el tropo de soy socialmente incompetente y no entiendo lo que están haciendo. Me están pidiendo que me quede aquí. Pues ya ni modo, Ya fue. Le entro, ¿no? Pues ya qué. Steve se reporta con su superior. Supongo que aquí, más bien Steve todavía era menos que un teniente, porque saluda como su superior a Eta Candy, que ella sí es teniente. Eta le dice, oye, pues qué bueno que regresaste, etcétera, etcétera. No nos preocupa tanto que hayas regresado. Nos preocupa quién trajiste contigo. Porque vela, ¿no? Porque, o sea, a ver, tienes una amazona de 1.88 m, con características un poco extrañas, que no habla nuestro idioma, una tecnología muy avanzada. Tu avión lo repararon, pero se está pudriendo. ¿Dónde estuviste? Y Steve, mira, si te empiezo a decir. Tratan, obviamente, de comunicarse con Diana. Llevan a un lingüista especializado. Por cierto, que se apellida Pérez. O sea, seguramente se llama George. Velo, es George Pérez. Y es George Pérez. O sea, es peloncito, la barbita. ¿Cómo está George Pérez hoy día? Vive en la playa. Ah, de hecho, ¿verdad? Bueno, George es de Florida, creo. Así que, pues, ahí. Pero bueno, Florida, San Diego. Florida, San Diego. Por otro lado, ¿no? Pero es George Pérez. Le lleva a George Pérez para que trate de entender a Wonder Woman. ¡Ja! Ok. Y el pobre del traductor Pérez, pues, empieza con algunas palabras de griego antiguo, según ellos. Y lo que nos dan, o sea, obviamente... Y medio le agarra. Diana le dice, me dices algunas palabras, pero fuera de contexto y las pronuncias mal, no te entiendo, ¿no? Lo único que puede... Dice, llega atacando y con Pérez de... Bueno, ¿y qué has averiguado? Bueno, se llama Diana. Sí, no, ya shit. Pero cuando ve a... Algo que me encanta es que cuando ve a Eta Candy, inmediatamente Diana dice, ¡hermana! Ya la hice, no hay puros hombres aquí. No hay puros hombres y esta está en el poder, así que ya la hicimos, ¿no? Ya me sacaron. Sí, es mujer y es negra, ya la hice. Y le dice, sister, no por negra, ¿eh? O sea, No. Y Diana le dice la única frase que aprendió de Steve en inglés. Trust me, confía en mí. Qué bonito. Ok, va, ok. Buscan a alguien un poco más... Hábil para traducir. ¿Qué es Barbara Ann? Te rompió el corazón saber eso, ¿verdad? No me acordaba. Y Barbara Ann aquí es una profesora, una lingüista, una historiadora. Uh-huh. Que había sido arqueóloga, ¿no? Había sido arqueóloga. Era una Indiana Jones retirada porque se lesionó una patita. Ahora sí que era Indiana Jones hasta que... Para tu canal Rubin Denis, ¿no? Más bien una piedra. Ah, sí. Muy grande. La aventé una roca, pero... Era una roca muy grande. Y la vemos. Qué diferente era. De Chita aquí, ¿no? Sí, no. Todas las diferencias del mundo. Y le dan una asignación de que crees. Hay una bronca, hay una cosa nueva y extraña. Y se me hace que es algo de que tú sabías. Porque nos van diciendo que Barbara Ann estaba obsesionada con el mito amazónico. Oh, sí. Y entonces. Y hay una razón para ello después. Y entonces es como que, entonces... Se me hace que tenemos una amazona en custodia. Puedes venir... En el momento en que me dijeron, tenemos una amazona, estaba subiéndome al carro, ¿no? Algo que decían por ahí es de... Pues no se les hacía, sí se les hacía raro tener eso, pero dice, bueno, hay una cosa que está volando en Metrópolis. Hay gente con anillos locos y verdes volando, uh-huh. Hay gente muy rápida que no alcanzo a ver. Y hay alguien con fetiche murciélago. Así que, pues es normal, el fetiche murciélago es lo más normal aquí. Por eso es que, ok, más o menos se la creían. En otros paneles que también nos van contando así una por una la historia de un ratito, vemos que la pobre de Diana está ahí en la cárcel. Y pues ya se queda sentada de a ver a qué horas a alguien se le ocurre liberarme. Y vemos que va llegando los animalitos del bosque. Afortunadamente no son los de South Park. No, por favor. Por otro lado, vemos lo que... uno de los peores trabajos del mundo es tener que ir a decirle a alguien que tú conoces de qué crees, tu esposo, tu esposa se murió. Triste. Y ahí va Steve, va con Maya, la esposa de Nick, o sea, darle la mala noticia. Digo, oye, no es como que no supieran, pero para confirmarlo, ¿no? Y lo que Maya dice, no sé cómo, pero mi hija parece que lo sabía. Se puso triste en algún momento. Y ahora entiendo por qué Maya y su hija, porque después habían ciertas cosas en la de los modernos que dije... Ah, mendigo Steve, ya cuando aquí dije, Steve es buena onda. mendigo Steve. Sí, no es mala onda. Diana, mientras tanto, estaba acá en el bote. Y sí, ya arrepintiéndose de, no, ya la regué, ¿para qué vine? Me hubiera quedado con mi mamá, ya fue. Y de repente encuentra un tecolote que dice, Diana. Alan. Y no nada más llegó al tecolote, llegó al zoológico. Llegó un venado. Llegó un venado, llegó un águila, una paloma, un pavo real y un ratón, un ratoncito y una tortuga. Dioses todos. Ah, qué bueno que eran dioses, porque en otras circunstancias de algo me pusieron en el agua. Lo bueno que ya sí creían ellos, ¿no? Bárbara Ann Minerva por fin llega a las instalaciones acá de la policía militar. Cojeando, por cierto. Llega con su bastón. ¿Sí? Vemos que sí está mal de una patita. Se presenta con Eta Candy. Y dice que, señorita Bárbara Ann, tenemos una bronca. Tenemos a alguien en custodia. A quien no entendemos. Pero usted sabe más o menos de estos lenguajes locos antiguos parecidos al griego. Así que, pues, órale. Tiene una pequeña entrevistita con ella. A ver qué nos puede ayudar. Se junta con Steve Trevor para que por fin vaya a ver a Diana. Y en el momento en el que entra Steve, Eta y Bárbara al cuarto donde estaba ahí Diana, Diana se emociona porque dice, reconoce a Steve y reconoce a Eta de, llegaron mis amigos, ya la hice, ¿no? Bárbara se presenta aquí es donde digo que el trabajo del letrerista, hijo, cómo es bueno. Sí, qué bien hecho, ¿eh? Utiliza el mismo tipo de globo de texto y de tipografía para cuando habla Bárbara Ann en el lenguaje masónico, pero hay una diferencia. Varias palabras, sobre todo cuando no está diciendo nombres, el resto de las palabras, artículos, adjetivos y demás, sí son en la misma tipografía, pero uno están en gris y están como que desalineadas. Es para darte a entender que no está pronunciando bien. O sea, sí se da a entender, pero es como hablar con acento. Sí. No lo haces tan bien. Con acento y como que no sabes pronunciar muy bien. Como si yo, si me pusieras a hablar francés. Exactamente. Que no sé nada de francés, pero... Pero es lo que nos quiere mantener. Qué chulada, ¿eh? Consejo gratis para todos los que estén haciendo su cómic. Búsquense un letrerista bueno. Que sepa su chamba. No saben qué importante es conseguirse un buen letrerista. Aquí qué gran trabajo, ¿eh? No hubieras captado todo esto si no tuvieras un letrerista que supieras lo que hace. Hubieran recordado al poner un paréntesis y está hablando en otra cosa, ¿no? A lo mejor tú pones está hablando mal en otra cosa. Sí, no. Guácala, mejor enséñamelo. Sí. Diana se emociona de, no manches, tú sí hablas mi idioma, ya la hice, yo soy Diana, hija de Hipólita, reina de las Amazonas, vengo en son de paz, tienen que ayudarme, ayúdense, aquí están locos. Y aguanta, tranquila, leve. No hablo tan rápido. Conforme se van presentando, va pasando el tiempo de, ok, Eta, ¿qué crees? Ella es Diana, hija de Hipólita, reina de las Amazonas, vienen son de paz. Y de Temisquira. Ok, y entonces Diana le empezó y se me presentaron los dioses y llegó Atena y estaba ahí, y vi un ratoncito y lo agarré. Y me dieron me dieron unos regalos locos. Diana, tranquila, ¿qué pasó? ¿Qué regalos locos? Estaban empezando como que a ignorar un poquito a Diana porque estaban hablando entre ellos el resto de las personas. Uh-huh. Y Diana se empieza como que a medio desesperar. Se agarra de los barrotes, así como que, a ver, escúchenme, o sea, algo que les tengo que decir. No le hacen mucho caso hasta que, como no está acostumbrada a su nueva fuerza, arranca todos los barrotes de, llegaron los dioses y me dieron regalos. Así de, okay. Y Daniel dice, sí, es que son los regalos, ¿no? No le estaban creyendo que eran los dioses que le habían dado, no regalos, dones. Uh-huh. Y es de, doctora, creo que la traducción eran dones, ¿sí? Yep. Y ese es realmente el origen de Wonder Woman, hasta que llegaron los dioses a darle poder. A despertarle sus habilidades, es como en el tutorial del videojuego, ya por fin te damos tus habilidades completas, ahora sí ya eres fregón. Por eso es que las demás amazonas no son igual de fuertes que Diana. No tienen el regalo, los dones de los dioses. De sus patrones. De sus patrones, son muy fuertes, son inmortales. Resistentes. Muy resistentes, más que un ser humano, pero no son como Diana. Y no es que haya sido la elegida de gratis, es lo que me gusta. O sea, ella no fue la de que, es la elegida porque sí, se lo ganó. Porque tú te atreviste a irte. Sí. Tú querías largarte, paraste las balas de tu mamá que se vio medio mala onda. Oye, con la primera amazona no le dio ni... Oye, mira, esto es lo que pasa, ¿eh? ¿No? Y a la segunda te ten otro, ¿no? Ten otro. Mira, puedo hacer dos. Ya me importa, qué divertido. A ver. A ver, ¿quién quiere otras? No, ya estoy... Sí, exacto, porque ella se ganó su lugar como Wonder Woman. Eso sí está padre. Es algo que no habíamos visto muy seguido, ¿eh? Sí, ¿no? No, no, no. Honestamente siempre era como que, como es la hija de los dioses. You are the chosen one, ¿no? Exactamente. Amazon Jesus. Y aquí no, te lo va ganando. Chulada de historia, ¿eh? Y yo creo que aquí le paramos, porque si no, nos vamos a seguir con muchas horas. Sí, literalmente nos vamos con 6 números, que son los primeros 3 de cada arco. Nunca habíamos hecho algo así. No. Y nunca habíamos hecho esta dinámica. Está en tanta tenida. Estuvo pachón. Bastante pachón. Pero sí hay que terminar este, ¿eh? Sí, eventualmente tendremos nuestra segunda parte de segunda este. Segunda y tercera, porque yo creo que me voy a echar todo lo de Greg Rucka, está muy bueno. Que ya acabó. Ya acabó. Ya creo que sí. Pues volumen 1 de Wonder Woman de Greg Rucka, Rivert. Así es, carnal. Pues no queda más que decirles que pues este mundo de las Amazonas sí que es un mundo muy extraño. Sí, con las ayudas de los dioses que se convierten en ratoncitos, nos vamos a mantener así. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.